el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Bueno. El tiempo se nos va. El tiempo se nos va. Le agradecemos al Tano en el control central, a Matías Cerrico en el Switcher Master, Juan Macosta en la dirección, el mágico Mareja en la robótica, Emma Soto en el graf, Facu Tulac en la iluminación y Marina Raciti en la producción. Gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad, que nos trajo cositas ricas para merendar, súper orgánicas, todo lo que hay en un supermercado, versión orgánica en arroba Biomarket Orgánico. La, ay, Dios por ti, corazón mágico. ¿Cuánto durará esta canción, amor, no? Pues ya se olvidaron de... Que le has hecho a mi corazón. La fiesta de Blas quedó. En cualquier ¿dónde lado quedó Blas? Nuevo este, ¿eh? Un consejo en mi corazón. ¿Estamos para dejarlo mucho tiempo este tema o lo quieren cambiar pronto? Está ansiosa Jirafa, la conozco como si lo hubiese reparido. Yo creo que otro. Yo voy a decir algo. Yo falté dos lunes, sí. Por eso estoy acá miércoles. Hola, mi amor. Yo propongo, soy solo una columnista que viene una vez por semana. Dale, pero siento que esta es un poco más a joda. La fiesta de Blas nos dejaba como ahora es tiempo de corazón. Esta es nostálgica. Es porque empezó el frío. ¿Querés ir? ¿Andás yendo? Yo estoy perfecta. Se queda la mía. Alguien me pregunta. Abrigate, Diego Poggio, Anaís Castro, gracias. Hola, por venir. ¿Cómo andan? No nos queda otro. ¿Qué? No, ¿nos podemos someter un poco al juego de Caro Dueca? ¿Unas preguntas? Sí, podemos. Pásale, Jirafa. Hazle. ¿Cómo es el juego, Caro? Este es un juego que se llama Datos no Opiniones. Hay distintas formas de jugarlo, pero lo podemos jugar de una forma... Que no sea deporte, porque me está matando hace dos días. La más sencilla. Se llama Historia de los Mundiales. No tienen que saber la respuesta. ¿Me escuchan lo que estoy diciendo? Sí. No tienen que saber la respuesta. El que esté más cerca, gana la carta. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Dale. ¿Cuántas veces le cobraron una mano a Diego en los Mundiales? Rápido. Dos veces. Tres. Una. Cero. Cero. ¿Cuánto dijiste? Tres. Siete. ¡Vamos! Siete veces. Qué tramposo que era, ¿eh? Más las que dos que no le cobraron. Dos que no le cobraron. Sin contar a los tres organizadores. Sí. ¿Cuántas selecciones participaron en las eliminatorias para el Mundial este? Choroni. No. ¿Cuántas selecciones? Sí. 43. 35. No, eliminatorias. Si van a jugar 48. Ah, eliminatorias. 110. Juli. 90. 100. Es de Seba, 206. Parece que antes del Mundial 58, sí, los jugadores brasileños estaban en muy mal estado físico. ¿Cuántos dientes extrajo un dentista entre los 33 jugadores convocables, Pablo? ¿Cuántos dientes extrajo el dentista entre los 33 jugadores convocables? Este juego están todos los mundiales, 10. Todos. Muy bueno. 10. 33. Bien. 19. 22. 7. 118. ¿Dientes? Y esto es siniestro. Siniestro. Sí. Empieza Seba, ¿no? Sí. ¿Cuántas palabras tiene un estate italiana, la canción oficial de Italia 90? Oh, wow. ¿Cuántas qué? Palabras. 62. 101. 340. 150. 90. 166 es el Choroní. ¡Vamos, Chorita! No me gusta esto. Juli, Argentina llegó a Qatar 2022, sí, con el que era el invicto más largo de una selección previo a un mundial. ¿Cuántos partidos llevaba sin perder Argentina? 7. 22. 5. 25. 39. 36. Sos un termo. Sos un termo, Sebastián. ¿Cómo se llama el juego, Carlos? Historia de los mundiales, datos no opiniones. ¿Lo hiciste vos, Carlos? Bueno. Participé en el desarrollo. Muy bueno. Lo hice yo en francés. No. Soy muy tu fan. Chelefe. Le agradecemos al Tano. Ya los nombré a todos. Sí, sí. Gracias a Diego Poggio y a Anaís Castro porque se quedan al mando de Urbana Play. Por favor. ¿Qué pasa, Chorito? Último antes que te vayas. Sí. ¿Sabes cuánto pesaste cuando naciste? Sí. ¿Cuánto? No me acuerdo, pero lo sé. ¿Ronda de cuánto pesamos? Creo que ¿cuánto pesaste? 3 kilos 600. ¿3 kilos 600? No lo sé. No lo sé. Conchale, ¿tú? 1 kilo 700. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! no se dan cuenta. ¿Chorito cuánto? Yo 300, creo. Bien. Sí. Se quedan con Chorito y con Poggi. Nosotros volvemos mañana a las 4 de la tarde. El abrazo a la distancia. Chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que fue al súper y se encontró con una exnovia. A su mente volvieron los mejores recuerdos. Y ya saben a lo que me refiero. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Quiero olvidar que mi novia se fue 2 semanas a España y falta un montón para que vuelva y me estoy aburriendo mucho. Besitos. Ay, la extraña. Mi amor. La extraña. El re enamorado. Ay, oh, ella se está bajando. No. A todos los españoles. No seas así. Vos también. Bueno, es un chiquito, amigos. Amigos, bienvenidos. Son las, ya te digo, 7 de la tarde, 9 minutos, 19 horas, 9 minutos. Esto es Olvídate de Todo, esto es Urbana Play. Hola, Diego Poggi. Hola, Nadia Castro. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Aquí estamos. Me vi en la tele, estoy con una camisa guapo. Muy antigua. Me quiero ir a mi casa a cambiar. ¿Nunca les pasó que no. Se quieren ir a cambiar? Sí. Tipo, ¿tenés puesto algo que no te gusta? Hoy me pasó, estando en la calle. Preciosa vos. Hoy, no, pero te cuento, gracias. Hoy estaba con mi mamá por las calles de Escobar. Y tenía como esa necesidad y encontré un ofertón. Pero un ofertón. Y vi este buzo de Argentina. Re lindo. Precioso. Re lindo. Además, hoy recibí noticias hermosas de mi trámite de mi pasaporte que estaba avanzando, que todo. Y dije, es una señal. Es el día. Es una señal. Es el día. Así que tengo un buzo de Argentina con mucho orgullo. Con muy bien, amigos. Orgullo. Espectacular. 7 de la tarde. Cuéntamelo todo. Ahora te contamos todo. Carla Teresa. Che, en instantes, hoy tenemos de todo. Primero que vamos a estar regalando 5 pases. Más un acompañante, o un poquito más quizás, o 10, no sé, vaya a saber, porque el viernes, amigos, tenemos joda acá en el estudio. Hay bailanta. Tenemos bailanta, tenemos el Olvidafter, así que si tenés ganas de venir, si nunca viniste a uno, vamos a invitar a oyentes nuevos porque lo están pidiendo mucho. Claro, y además gente que de verdad nunca vivió un Olvidafter, que durante estas semanas, no sé, hace muy poco salió un audio de una muchacha que dijo, nunca había escuchado esto, nunca había escuchado el Olvidafter. Bueno, si no sabes qué es el Olvidafter, nosotros mezclamos música acá en vivo, mira. La tengo incluso acá, con la consola. Tiene la consola siempre. Está siempre lista, amigos. Está siempre lista. Tenemos la consola, ponemos música y pueden venir 20 oyentes en claro. Total. 20, vamos a ver. Y lo más lindo de todo es que nada, apagamos las luces. Un momento para estar acá escuchando buena musiquita. Muy bien, hermosos, okay. Amigos hermosos. Pero bueno, para empezar este programa, nosotros siempre les hacemos dos preguntas. La primera es de qué se quieren olvidar. Y la segunda, por supuesto, es cómo anda la calle. Si ustedes andan por ahí, quieren mandar su reporte, 1168-61-1043. A ver. Hola. Empezamos a escuchar mensajes. Hola, Olvidaters, me quiero olvidar de que desde el jueves estoy con una compañera nueva de otro curso. Sí. Que me molesta un poco porque está con otro de mis dos amigos que recién pude conocer y amistarme más. Ay. Y ahora me empezó a caer bien. Me quiero olvidar cuando me caía mal. Ay, quiere recuperar el tiempo pasado. Me encantan los mensajes. Pasa mucho igual, pasa mucho. Eso es como una gran enseñanza de vida, como... No prejuzgar. Exactamente. No juzgar a la gente tan rápido, de darse el tiempo a conocer a las personas. Tenemos no algunos nunca quiénes son. Incidentes en la ciudad, en Bulnes y Avenida Díaz Vélez, reducción de un carril, intervienen auto y moto, en Griveo y Chivilcoy también, a Chique Calzada también chocaron auto y moto, está laburando el SAME en la zona. Mañana a las 12 se van a movilizar los trabajadores estatales de la ciudad frente al Ministerio de Hacienda, en Avenida Belgrano, entre Tacuarí y Piedras, están reclamando mejoras y mejores condiciones salariales. Tenemos, a ver qué tengo por acá, Línea Roca, Los Ramales, La Plata y Bosques, vía Quilmes, están reanudando sus servicios completos, pero con demoras, porque hubo un accidente con una persona en Bernal. Todos los días un quilombo nuevo, ¿eh? Tremenda la cantidad de gente que todos los días hay en el tren, ¿eh? Y el subte A ya se detiene en la estación Congreso y esta noche la línea D funciona hasta la 1. Extiende el horario por evento deportivo en Núñez, por el partido, ¿eh? River versus el Blooming. ¿Así se dice? El Blooming de Bolivia. Sí. Le mandamos un beso. Muy bien. A todos los de Blooming. Que siempre nos escucha. Che, un beso con la Pinto que todos los días escucha este programa. Ay, todos los días. Y a Pozzi le queda muy bien el mantel. Pero ¿por qué no me chupas un? No. Pero si está diciendo que te queda bien. No es pero dijo mantel. Bueno. Sí, no, bueno, ya sé, no sé. Ni sé por qué me compré esto. Pasivos agresivos. Venga. Para mí hay algo ahí con el pasivo agresivo, ¿eh? Como o cuando la gente te insulta ahí de manera elocuente. Y que no sabes si te está insultando o no. O sea, no. Que te dicen como, me encanta tu habilidad para no tolerar el silencio. ¡Cállate la boca! 4775-6688-116861 1043. ¿Alguien se quiere olvidar de algo más? Acá estamos, en tu programa favorito de la tarde-noche, en Urbana Play, como todos los días. Hola, me quiero olvidar de que tengo una hija adolescente. No, que tengo una hija. Que me detesta. Me detesta. Me quiero olvidar un rato. No, chicos, necesito... La dejé en su actividad, me voy a olvidar un rato. Necesito que hablemos con ella, porque la hija la detesta. Atende el teléfono, mi amor, que yo quiero saber por qué ella te detesta, qué pasó, qué te hace, no te habla, dejó de hablarte, porque además esto es muy doloroso. Cuando tu nena pasa de ser tu mejor amiga a ser la adolescente que te odia. Y bueno, pues porque es adolescente, capaz que no es nada personal ni nada por el estilo. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? 7 de la tarde, 14 minutos. En un rato hablamos con Bianco, 13-7 la temperatura, neblina, niebla. Vamos a ver si eso complica el partido. No creo, estamos la cancha arriba, está al lado del río, pero no sé qué pasará. Creo que no, está medio nublado y se ven las imágenes en la cancha. Uno más, arrancamos. A ver, hola. ¿Quién está del otro lado? A ver. Ahí vamos a atender. Me dicen que hay un me quiero olvidar en vivo. Está Juancito. Hola, Juan. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hola, Juan. Buenas noches. ¿Qué pasó? Todo muy bien. ¿Y tú? Hola, Juanca. No. Bueno, no estoy tan bien porque ayer, mientras veíamos una película... ¿Con quién? Con mi exnovia. Uy. Me quedé dormido y me revisó el teléfono y me dejó encerrado en mi departamento hasta hoy. ¡No! ¡No, amigo, no! ¡No! O sea, es tu exnovia, pero reciente, desde anoche. Reciente. Recién, desde anoche, Estoy para bien. ¿Qué encontró? Igual el problema es de ella que revisó. Y eso digo yo, el problema es de ella que revisó. Justo leyó un horóscopo que decía que según algo la iba a traicionar y bueno, se le ocurrió. Pero te pregunto, si esta muchacha te dejó encerrado en tu casa, algo debe haber encontrado en el teléfono. ¿Qué encontró, bebé? Echa el cuento, nosotros acá no te vamos a juzgar. Dale, yo tengo un hijo con otra persona, bueno, un hijastro. Bien. Y me fui de compra con ellos, pero... No se llevan bien las dos personas, mi ex y mi ex mujer se llevan bien. Y nada, se lo oculté y nos fuimos de compra y encontré un video simplemente de compras con los dos. Ah, entonces es no, una loca. Es una loca, no primero, podemos. No, eso está absolutamente lo claro. Lo dejó encerrado, estamos todos locos. No, y además por ir al shopping para comprarle algo al nene, Pero ya va, escucha. No entendí bien los vínculos. O sea, ¿tú te llevas bien con tu ex mujer con la cual tienes claro. un hijastro? ¿Cómo hijastro? ¿Es de ella? Porque es hijo de ella, yo me hice cargo, claro. Ah, tú te hiciste cargo y te separaste de ella y te sigues haciendo cargo. Claro, me separé de ella y me sigo haciendo cargo de él, claro. Eres un capo total. Al final tenías que separarte de esta mujer por loca. Pero ¿cómo que? Yo necesito entender por qué te dejó encerrado. ¿Es sí. real lo que te dejó encerrado? Es una locura. Sí, sí es real porque ya las veces anteriores que me agarraba el teléfono, terminaba todo para el traste, como dicen ustedes. No, pero real, menos mal entonces que saliste de ahí, porque además, pregúntame por el video. Ponele que ya te la mandaste, ya me revisaste el teléfono, ya te poseyó el espíritu de los celos. Dime, ¿qué es esto? ¿Pero cómo vas a quedar encerrado? ¿Se llevó tu teléfono? Sí. No, se llevó el teléfono. Ah, pero se llevó la llave. Le tomó foto a todo lo que revisó. Ya va, pero ¿y había alguna cosa que tú digas como, bueno, en esta yo había metido la pata o son todas loqueras de ella? No, son todas loqueras de ella. ¿Y vas a cortar en serio o qué onda? Ya está, amigo. No, yo creo que ya está. Ella decidió cortar y lo peor es que en Instagram el algoritmo me muestra puro psicólogo, me muestra puros patrones de duelo, de infidelidad, y yo me estoy loco, por eso me quiero olvidar de eso. No, olvídate de ella. ¿Cuánto tiempo tenían juntos? Justo cumplimos el sábado, cumplimos 5 meses. Ah, 5 meses. Pará, ¿y ya en estos 5 meses ya te había revisado el celular? No, se dejó encerrado. Ya en 5 meses había revisado el celular. Sí, no, sí. Amigo, salí de ahí. No, qué bueno que se terminó. La amigo. Verdad, qué bueno que se terminó y que no pasó a mayores y que no... ¿Estaban en tu casa? ¿Estaban en tu casa? Sí, estábamos en mi casa. Cambia la cerradura. A dormir acá. Sí. Cambia la cerradura. Sí. Así que, si pasó así, bueno, mejor. Mejor porque... Necesito ir al olvidafter ese que hacen ustedes. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Sí, obvio. Pero sí, no traigas obvio. A la loca. No, a la loca no. Porque yo veo que te arreglás y terminás viniendo con esta. No te vamos a dejar pasar, No, voy solo. Viene solo, muy bien. Invitadísimo, amigo. Estás invitado, mi amor. Ahí te vamos a mandar a tu WhatsApp. Te mandamos ahí los datos para que vengas, ¿ok? Dale, muchas gracias. Son unos capos. Gracias, loco. Mi amor. Un ahí abrazote. Estamos. Gracias, chao, Juancito. Juan. Che, tremendo arrancar el programa así, ¿eh? Viste, aparte, si uno no escucha, la culpa la tiene ella. ¿Cómo? Sí, o sea, si uno no escuchaba la historia, no, la culpa la tiene él, la engañó. Pero te das cuenta. No, esto pasa mucho, amigos. Esto pasa mucho. El dato que más me gustó de la charla con Juan es que él se separó de la ex y se siguió haciendo cargo de un hijo que no era de él, era su hijo del corazón. Era un gran ser humano y ella se lo perdió. Celosa. Por insegura. Una celosa tremenda. 4775-6688. Atención. Sí. Vamos a arrancar, amigos, en instantes nada más con Records ODT. Hoy tenemos claro que Records. Sí. El de hoy me parece precioso. Es hermoso. Vieron que yo le pregunté a nuestros amigos de Voltimedia en el pase cuánto habían pesado cuando nacieron. Todo esto nace de una super beba que nació de 6 kilos y medio en Santiago del Estero. Y los médicos, o sea, ni los padres, o sea, nadie lo podía creer. Ella se llama Nazarena, está perfecta de salud, su mamá también está perfecta de salud. Y es una cosa esa nena. La estamos viendo. Es una cosa, bueno, que Dios la guarde, que Dios la bendiga, que crezca hermosamente bien. Pero lo que sorprende son los 6 kilos y medio. Pobre madre, ¿qué habrá sido? ¿Cesárea, me imagino? Sí, yo me imagino que sí. Porque si no... No, es destruida, es pobre mami. No, es un nenuco. Si es un nenuco alimentado a creatina. Por favor. No, es una cosa que no se puede creer. Es muy lindo. Es precioso. Linda, chicos. Entonces, el récord de hoy. No se nota ahí que es de 6 kilos y pico. No, sí se nota. ¿Está viendo los cachetes? Ah, vos porque. Ah, sí, mirá. ¿Todo cachete? Sí, pero es larga. Es larga, es grandota. Eso es. Es como si ya tuviese 2 meses. ¿No? Exacto. Es como que si hubiese nacido una beba de 2 meses, tal cual. Por entonces, eso. El récord de hoy. Estamos buscando. Al Olvidator que nació con más kilos encima. Queremos saber cuál fue el bebé, o sea, ustedes, el que nació con más kilitos. Claro, y si de casualidad hay un Olvidator recién nacido. Que nos llame. Claro, el nene. No, que llamen los padres y nos cuenten cuánto pesaron esos bebés al nacer. Bueno, queremos buscar, entonces vamos a empezar quizás por un prematuro. Si quieren, tiro yo primero, un kilo 700. Que tienen que empezar a llamar. Vamos a empezar a sacar de a poquitito. Que empieza 2 kilos, 3 kilos. Yo empecé en 3 kilos 300. Re bien, como los bebés. Bastante larga. Ah, mirá. Vos sos alta. Sí, sí, sí. Por eso. El teléfono es 4-775-6688. Hoy los récords. ODT, estamos buscando al oyente que pesaba más cuando nació. Exactamente. ¿Ok? En breve empiezan a llegar los récords y los vamos organizando. Muy bien, amiguitos. Ahí estamos. Olvídate de todo. Buenas, buenas. Me gustó todo, ¿eh? Bueno, te voy a seguir escuchando. Oh, oh, oh, olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play. Micro detenido, General Paz, carril central, altura Liniers, manos de Achuelo. Seguimos informando. Gracias, amigo. Seguimos informando. Un divino. Che, tenemos una historia. Atención a esto. Queremos contárselas y ver cómo repercute y cómo les pega a cada uno de ustedes. Igual no se olviden de los récords, ¿eh? Eso en instantes, nada más. Una mujer nos contó que su marido empezó a levantarse a las 5 de la mañana. El chabón se levantaba, no se levantaba a las 5, se levantaba a las 7, 8. Claro. Más cerca de las 8. Pero él le dijo que se levantaba todos los días para salir a caminar. Exacto. Durante 5 de la mañana. Durante 3 meses seguidos empezó a pasar esto. Un día, por curiosidad, ella viva, ¿qué hace? Lo empieza a seguir a escondidas. Dice, ¿a dónde va este ser humano a las 5 de la mañana? Empezó a caminar, lo dejó que se aleje una cuadra y de repente... ¿Saben con qué se encontró? ¿Con qué? El hombre había estado caminando hasta una estación de servicio. Sí. Que está a 2 cuadras de la casa todas las mañanas, pero antes de ir a laburar. Exacto. O sea, ¿sospechoso acá qué hay? Nada. Ella en ese momento decía, pero ¿qué pasaba? Lo persiguió y el hombre realmente caminaba hasta esta estación de servicio, se compraba un cafecito y caminaba de vuelta. ¿Viste? Y pasaba toda esa hora solito. Y su respuesta fue, es el único momento de paz que yo tengo para pensar. Y es tremendo porque se disparó una discusión en redes sociales tremenda. Si es un hábito puramente de alguien tranquilo que necesita un poco de paz. Claro, no, había como dos bandos en esta situación, ¿no? Como primero el bando de por qué le miente a la mujer, por qué sencillamente no va y dice que tiene que ir a caminar, no sé qué. Y el otro que decía... O sea, como que la atacaban a ella y no a él, porque estaban los que atacaban a él y decían eso. Y después los otros decían, ¿por qué no tiene la confianza con su mujer para decirle que quiere estar solo una hora? Mm. Es tremendo, chicos. El otro día lo hablábamos con un oyente que salió al aire contando que para poder seguir de fiesta con un amigo le tuvieron que poner un yeso. Le hicieron, nos llamó un oyente que le dijo... Claro. Terminó tan lejos la mentira que se fue a la casa, le pusieron unos trapos y le pusieron yeso que le tenía. Le pusieron un yeso, chicos. Y lo tuvo 2 semanas. Es tan simple como hablar y poner, no sé, sobre la mesa tus deseos, las cosas que quieres hacer, estar tranquilo. La gente hoy no puede hablar. Bueno, hoy con esta historia queremos tratar de entender... Sí. En ustedes, si necesitan soledad, ¿cómo claro. buscan la soledad? Digo, llegas a tu casa, está tu familia, estás en laburo lleno de gente, el auto es un lugar de soledad, el transporte público, sí, pero hasta ahí porque está lleno de gente y también. De personas al costado, es muy difícil. ¿Cuáles son esos momentos de soledad que encuentras? ¿Y si los tenés? Exacto, porque hay gente, es un privilegio poder tenerlos. Sí, totalmente. Este señor se tuvo que empezar a parar a las 5 de la mañana para poder tener esos espacios. Sí, iba a tomar un cafecito todos los días de estación de servicio. Caminaba igual, solito. Guacha, ella, paren un poco. Ella también le podía haber preguntado en vez de ir a investigar. Eso lo que a mí pasa no es me que, gusta. No, a mí tampoco me gusta. Es lo mismo que te revisen el celular. Es horrible. No, es horrible. Yo lo entiendo. Pero digamos que hay una cultura latinoamericana complicada con respecto a los engaños. El que se quema con leche ve una vaca y llora. ¿Pero quién te va a engañar a las 5 de la mañana? Bueno, amigo, es rarísimo. Es rarísimo. Te van a las 5 de la mañana, supuestamente, deberías caminar solo. A las 5 de la mañana uno tiene bronca, no tiene ganas de tener. Lo que realmente me hace ruido a mí de todo esto. Es que no puedan charlar libremente. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. O sea, porque ella lo hubiese parado. Dos. Che, mi amor, ¿qué haces? ¿Te estás yendo? O sea, de verdad te estás yendo a caminar y él, sí, quiero estar solo. Mm. Lo que pasa es que cuando a ti te dicen quiero estar solo. Pensás que hay un problema. Piensas que hay un problema. Y que el problema sos vos. Claro, no te gusta estar conmigo, quieres estar sin mí. Y no, solo claro, quiero estar conmigo. Aunque yo esté acá, tipo en el living y vos en la cama. No, pero quiero estar solo. Quiero estar solo. La gente no lo entiende eso. No, no la entiende gente no el quiero eso. Estar solo. Piensa que está todo mal. Sí, es verdad. O en la semana, por ejemplo, un día, no sé, estás saliendo con tu pareja, primeras citas, que esto que el otro. O más adelante en la relación también. Sí. Quizás un día tenés ganas de estar solo. Y le decís, ¿sabes qué, gorda? Gordo, hoy tengo ganas de estar sola. A nosotros nos pasa que a veces no tenemos ganas de hablar. Y eso es un peligro. Decirle eso a tu pareja, tengo ganas de estar solo, es dolor un país. Es que no sé por qué, pero se destapa como un... Una inseguridad. Una bomba nuclear. Sí, es una inseguridad en el otro. Nosotros, hay momentos donde, por ejemplo, no queremos hablar. Nosotros normalmente somos muy habladores. ¿Con tu pareja? Sí. Ok. Y tenemos como los dos nuestros códigos y es como, Gordi, ¿te molesta si hoy en la cena yo leo? Uh-huh. No, está todo bien. Y yo saco mi Kindle y estamos los dos compartiendo una mesa en donde ninguno de los dos quiere hablar. Y yo estoy leyendo, él está haciendo otra cosa y la casa está en silencio. Y es fantástico, ¿entiendes? Como poder decirlo. No es que me molesta, no es que no le quiero contar, no es que tengo algo contra él. No, sencillamente no tengo ganas de hablar. Bueno, me imagino que muchos de los que están ustedes ahí escuchando del otro lado, o nos están viendo a través de Caseta O, YouTube, o lo que sea, o están por ahí en el auto, ustedes tienen quilombo porque están con su familia, con sus hijos, viven con gente o con amigos y no tenés tu tiempo solo. Queremos hablar de cómo te haces un huequito para disfrutar la soledad. A ver, hola. Hay dos momentos de soledad y que son donde realmente me pongo a pensar porque estoy sin el teléfono. Uno es cuando manejo y el otro cuando me baño. Esos son mis dos momentos de soledad del día donde puedo acomodar mis ideas. Está muy bien. Pasear al perro también es un gran momento. Pero ahí capaz que estás con el celu. Ah, no. ¿No, vos no? No. Ah, bueno, viste, mucha gente sale con... Yo, va, lo que veo con el auto están yo ahí. Yo me pongo... Pero bueno, también es hacer algo. Me pongo audiolibros. Ah, muy bien. Y voy... No para. No, es terrible. No para. Está adicta a los libros. A ver, hola. Hola, chicos. Buenas noches. Acá Ale de Mar del Plata. Hola, Ale. Yo encontré mi momento de soledad. ¿Dónde? Los sábados y domingos a la mañana. Mi mujer le gusta dormir un rato más. Yo me levanto 7:30, más o menos. Me voy a la cocina, desayuno tranquilo. Mira la voz, lo amo. Pongo música. Encontré mi espacio. Ahora tengo un bebé. Me lo levanto el gordo, me lo llevo conmigo a la cocina. Desayunamos tranquilos los dos. Es mi momento. Después, cuando mi mujer se levanta, le llevo el desayuno a la cama. No. Soy feliz con ella, pero necesito ese momento a la mañana. Este es maravilloso. La voz de tranquilidad que tiene este ser humano. Sí, es verdad. Además, dijo, el fin de semana yo me paro antes, estoy solo, estoy tranquilo. Él encontró lo mismo que el hombre de la YPF, pero el fin de semana y en su casa. Es un golazo. Golazo. Tan solo. Ay, no, además, ¿sabes qué me parece espectacular de la pareja de él? Que no tienen conflicto con que los dos tengan ciclos de sueños diferentes. Okay. Yo tuve una pareja que era muy, muy, muy, muy matutino y a mí no me gusta levantarme temprano. Y era un problema. Te rompió los huevos para era que te levantes. Ay, qué fastidio. A mí no me gusta que me despierten en la mañana. Obvio. O sea, me gusta despertarme solo. No me gusta el no, o sea, a mí me despierta o la alarma o yo. O mi cuerpo. A mí que alguien venga. Total. Y que me venga a juzgar la cantidad de sueño. No. No. Y ellos no se juzgan entre ellos. Ellos sencillamente se respetan sus Igual, espacios. Esto que estamos hablando también tiene que ver con los que a veces sacamos al aire, que a mí me encanta y que me encantaría que cuando están en el auto nos llamen. Gente que no se puede bajar del auto. Porque también le gusta es un momento de soledad. Te quedas en la puerta de tu casa o en el garage, claro, y no subís a tu departamento, a tu hogar o donde sea. A ver, más mensajes. ¿Quién está por ahí? Los que yo estoy sola, que encuentro, son apenas me despierto, o sea, me despierto temprano y me quedo en la cama pensando en la nada. Y después cuando, o sea, yo voy dos veces a la oficina a la semana. Y la ida y la vuelta en tren, que es más o menos una hora, realmente no me pongo ni auriculares, nada. O sea, no escucho nada, no veo ni el celular ni nada. Simplemente me quedo pensando, o sea, pensando en nada y te juro que esos momentos me reayudan. ¿Sí? Parece tonto, pero la verdad que me ayuda. No, es una maravilla poder tener esos momentos. Es que es momento también para procesar todo lo que te va pasando en el día, alguna discusión en el laburo. Hace reír, bolito. ¿Qué son? Las ardillas también, son amigos de las ardillas. No, pero esta es una canción. Sí, pichada. Claro. ¿Qué? Akon. ¿Cómo nos gusta Akon? Escuchamos mucho Akon acá en este programa. Bueno, pará. Entonces, uno no tenés momentos para realmente procesar discusiones, palabras, encuentros, momentos de una joda, un chiste que te hicieron, de todo eso. Entonces uno está bien, tiene que estar solo, sí o sí. Obvio. Sí o sí, nadie te lo tiene no que reclamar. No le escapes a tu cerebro. A ver, hola. Hola chicos, ¿cómo están? Acá saluda Lucas. ¿Qué hace Lucas? Hola Lucas. Tengo 42, soy un eterno soltero, muy acostumbrado a estar solo, disfruto mucho y estar tranquilo en mi departamento. Y ahora estoy de novio y es una situación medio nueva, porque claro, me vuelve bien y quiere que nos veamos. Y yo le dije, mirá, está todo re bien, te adoro, también disfruto estar solo. Y lo entendió bien. Y también tengo ciclos de sueño distinto. Cuando viene a casa y se viene a dormir, yo soy un bicho que se levanta temprano y ella capaz a las 10, 11. Entonces lo aceptamos y yo me levanto, me voy a entrenar temprano el sábado o el domingo. Tenía rebos de entrenar. Y cuando vuelvo compro medialunas ricas y cuando se despierta yo ya estoy preparado con café y medialunas. Y es buenísimo, es amoldarse un poco. Es hermoso, ¿ves? O sea, como que entender que siempre va a haber un punto de encuentro, aunque tengamos rutinas de placer distintos. O sea, es encontrar ese punto de encuentro, pero no querer traer al otro a tu zona ni al revés. Yo siento que si alguien está en pareja o alguien está empezando a salir con alguien, se lo tenés que decir ahora. Sí. Es el momento, porque después vos quitás uno de estos, le decís en un momento, no sé, en 2 meses, 3 meses, un año, sabes que a mí me gusta estar solo. No, bueno, nunca me lo avisaste. Bueno, entonces, cuando uno quita después de haber dado... Te viene un quilombito, no, papi. Se te viene un quilombito. La costumbre se transforma en ley. Es así. Es así. Es exactamente. Para mí la semana no hay nada más lindo que estar solo, boludo. El fin de semana sí lo compartí con tu pareja y todo. Pero la semana, ¿se está laburando? Sí, no sé. Bueno, vos porque estás en pareja. Yo vivo, claro, yo vivo junto y a mí no me gusta estar de novio en la semana. No, tú... No, pero me gusta. En la estar... semana no estás de novio. No, no, el fin de bueno. No, amigo, hay días porque de igual la semana. Igual ahora no tengo ni idea. Hay días. Pero Aníbal, hay días de la semana donde, amigo, necesito estar de novia. Son días muy difíciles. No, a ver, ¿quién necesita estar solo y cuáles son esos momentos de soledad? Hola, amigaditos, buenas noches. Yo tengo dos momentos de soledad. A la mañana, antes de entrar al laburo, me quedo sentado en el capó del auto 10, 15 minutos. Tipo videoclip. Y a la tarde, cuando salgo al laburo, lo mismo. 10, 15 minutos ahí apoyado en el auto. Y ya estoy. Está muy bien, está muy bien. Es que el auto para mí sí, es como el habitáculo perfecto para todas estas sensaciones, ¿no? A mí me da bronca la gente, nada que ver, Me da bronca la gente que se te apoya en el auto. Cuando le quedas estacionado en la calle, ¿qué haces? Apoyado arriba del cardián. En mi auto. Por favor, sacale. Saca el traste de. Te lo rayan con los broches del jean. A ver, hola. Buenas noches. Buenas noches. Mis momentos de soledad son varios. Cuando mi hijo duerme la siesta y mi pareja no está en casa y me puedo quedar en silencio. Bien. Cuando juega Boca y se va a ver al otro lado y mi hijo se duerme y me puedo quedar a la noche en silencio. Y cuando voy en el auto escuchando música al taco para apagar un poquito la mente. Está bien eso. Soledad. Quería estar sola. Claro. Ahí hay un meme espectacular. En redes que dice cuando mi novio viene y me dice que se canceló la juntada con los pibes y ya estaba ella con su mascarilla puesta, se había pedido comida, estaba sola en la habitación. No. Era como, no. Ya tenía mi plan en soledad. Así que andate de la casa. Tremendo. Uno más, a ver, si recién te sumás a la radio, estamos hablando cuáles son los momentos de soledad que disfrutás. ¿Tenés momentos de soledad? ¿Te gustaría tener? Me gustaría hablar con alguien, 47756688. Uno que me diga, ¿sabés qué? Yo la verdad que quiero un momento de soledad, no lo tengo. No lo tengo. No puedo. Ay, no, pero encontrar... de eso abunda. Y bueno. Sí, que nos llame a alguien. Yo siento que aparte va a ser un chabón. No, ¿qué? Una madre. También sigo una madre. No, oh, claro, tremendo. Ay, pobre la madre. Pobre la madre. Ay, pobre ser madre. Qué kilo. A ver, hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Saludos desde Panamá. Hola, amor. Centroamérica. Muy bueno. Me levanto muy temprano, mando a los chicos al colegio y de ahí arranco hacia la oficina. Salgo como 45 minutos antes de lo que debería. Y me quedo en el auto ese tiempo antes de entrar paviando a trabajar. Ay, no. Es un momento para mí, escucho la radio, resuelvo mis cosas. Por una play. Son unos capos, cuídense. Siempre que puedo los escucho desde estos lados. Gracias, mi amor. Desde Panamá. Gracias por elegirnos desde tan lejos. Muy bien. Soledad. Escucha, a mí me pasa estar que, solo? A mí pasa que los tiempos muertos justo antes de laburar me quedan muy incómodos. Te dan ganas de dormir. Sí. Y porque acá venimos y tenemos que ponerle buena onda. Esos 40 minutos previos que él dice, tipo, me quedo en el auto 40 minutos antes de entrar a la mañana, me quedo dormida. Sí, yo también. No, no, me quedo dormida fuerte. Hoy me tenía que, no voy a decir a la hora porque me da un poco de vergüenza, pero hoy me desperté, dije, pospongo la alarma. Ay. ¿Sabes cuánto? 2 horas más tarde. 2 horas ¡hermoso! Más tarde. ¡Hermoso! Tenía explotado el celular, tenía que hacer un montón de... Tenía que ir a un lugar, todo. ¿Me dormí? Qué bueno que tenés el me volví teléfono, a dormir. El teléfono explotado, porque es bien triste cuando te despiertas y dices, me habías escrito. No te escribo nadie. No, ojalá bien me hubiese pasado eso. Hola, Andrea, mamá primeriza. Hola, hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, hermosa. Felicidades, mi amor. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. Hace rato quería hablar con ustedes, pero bueno, por una cosa u otra nunca conectamos. Muy bien, bueno, bienvenida hoy, quizás es el día. Bueno, ¿sos mamá primeriza hace cuánto? ¿Cuántos meses tiene tu beba? Salvador tiene 8 meses, así que se podría imaginar que mi momento de soledad es cuando voy al baño y en realidad a veces no tengo nada que hacer, pero digo, voy al baño. No, tremendo, claro. Ay, no. ¿Y te encierras ahí con el teléfono en el baño? A veces ni siquiera. A veces ni siquiera. Claro. ¿Y qué, te sentás en el inodoro ahí, tapa baja, y te quedás un rato pensando en qué? En la nada misma, en depurar un poco, en no escuchar nada, en tener las manos vacías. O sea, es hermoso. Yo amo muchísimo a mi hijo y me encanta hacer todo con él, pero hay momentos que necesitas un poco apagarte. ¿Sos mamá, claro, mamá luchona? ¿Sola o estás con alguien? No, no, no. Por suerte tengo un papá bastante presente. Bien. Él paterna al igual que yo, pero bueno, entre el trabajo, los dos trabajamos, tenemos una rutina bastante... Cuiden a los niños. Sí, es jodido, pero bueno, vamos bien. A mí la verdad es que no romantizo la maternidad porque es muy jodida, pero bien. La verdad es que hay momentos que mi refugio es el baño. El baño, es tremendo. ¿Y esto lo hablaste? ¿Cómo se llama tu pareja? Mi pareja se llama Federico. ¿Y lo hablaste con Fede en algún momento como, a veces necesito irme al baño a no hacer nada, o es algo que ni siquiera se lo contaste? Yo no le diría. No, no, sí, le digo, ya vengo, voy al baño, y ya me mira como que él sabe que no voy a hacer nada. ¡Claro! ¿Pero cuánto es el tiempo promedio cuando te vas al baño? No, 2 horitas. Yo ya perdí un poco el respeto, si les soy honesta. Al principio... Andrés se da media hora al baño. Desaparece. Y yo a veces que, no sé, pongo la ducha y me baño 30 minutos. Perdónenme los proteccionistas del agua, pero me baño 30 minutos y es un regalo de la vida, se lo juro. Pero claro, no, no, total. Y además que es sagrado. Sale toda paspada ella, toda con quemadura de tercer grado. Con las uñas como pasitas. Sí, sí, no, pero bueno. Hay veces que Fede me toca la puerta y le digo, ya voy a salir. Y abre, tipo, como con la carita del gordo, tipo, mamá, la teta. Bueno, ni siquiera los veo de todo el humo que hay en el baño. Claro, escúchame, ¿es únicamente estás dando teta o das mamadera también? No, solamente le doy la teta y con mi leche, o sea, le dejo leche para que el padre después, mientras yo no estoy, le dé la mamadera. Ay, qué garrón, perfecto. Amiga, estás re... No, pero no, qué garrón. Está re bacalola, sí, dando todo el día, pobre, se tiene que estar sacando... Soy una teria. Soy una teria. Pobre. Es que literal, es tremendo porque literalmente, y decir que bueno, que ahora la tecnología te acompaña un poco porque yo estoy trabajando y me estoy extrayendo y por ahí estoy, claro, con atención al público y la gente no sabe que yo estoy ahí extrayéndome leche. Claro, no, no, es tremendo. ¿Y no pensaste como en lactancia mixta? Sí, ayer. Ay. Ayer le mandé un mensaje al pediatra y le dije, o sea, todo bien, quiero que el gordo siga tomando la teta, pero necesito, por lo menos, sacarme un poco de esa cosa de estrés. ¿Será que llego con la leche o no llego? Total, necesito un poco de independencia. Claro, amigo, se te está yendo aparte con cada gota un poco, claro, de energía. No, yo siento que ya estás, en ese, para mí el máximo son 9 meses. Ya dale unas nuggets, yo tengo unas frisadas en casa, dale unas nuggets, los pibes comen cualquier cosa. Salvador tiene 6 dientes, o sea, ya está. No. Ah, esa teta destruida. Toda come mordida. Carne, come pollo, o sea, se come los arbolitos de brócoli entero, ya está. No le des más teta, hija, no, ya no está. Le des más teta, no, igual está. Creo que es más tuyo. Si come que come brócoli, ya está. Es más tuyo que de él el quilombo, ¿no? Claro, tenés que hablar igual ahí con el doc. No, si él la quiere dejar, bueno, bienvenido sea, le hablo siempre que está tomando la teta, le digo, hijo, es tu decisión, si la quieres dejar ahora, yo te respeto. Claro, pero a ver si le guiña el ojo, a ver si ya la vamos dejando. Igual, amiga, le estás hablando a un pibe de ocho meses, no te va a entender nada que ver. Es verdad. Sí, entienden, son vivísimos. Entienden, sí, son tremendos. Escúchame, André, más allá de todo, del tiempo en la ducha, de esa necesidad de soledad, ¿estás contenta? Sí, estoy muy feliz, le pedí mucho a Dios ser mamá, vino en el momento perfecto, en condiciones muy raras que yo no esperaba, pero vino y estoy muy agradecida, muy. Qué así bueno, que mi amor. Lo disfruto incluso del caos. me encanta. Sos un amor. A darle arepita a ese bebé, arepita en vez de teta. ¿Sabes que nunca le di arepa? ¿Sabes que mi mamá me hacía cuando yo era chiquita? Cuando obviamente la arepita tiene una parte de arriba que es como más crujiente, le digo a Dieguito. Sí. Ella agarraba la arepita y le sacaba lo de adentro y me hacía como torrecitas con quesito. Así que eso era espectacular. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Sí. Tremendo. Sí, te mandamos un beso enorme. Beso, André. Gracias por estar ahí. Y besos para Salva y para tu esposo y para tu teta mordida. Siempre que vuelvo del trabajo los escucho y me gusta mucho. Anaís es la más lindísima de todos y tú el más capo de todos. Estamos de acuerdo con lo que dijiste, Dani. Te mandamos un beso. Besos, hermosa. Un beso a ustedes también. Ay, tremendo. Respiremos, por favor. Ahí la mordida. Me hizo feliz la charla con Andrea. Esta está preguntando mucho de bebés. Ay, chicos, se viene el año que viene. Luego, no sé, tengo miedo. Si vos te... ¿Sabes lo divertido que va a ser? Me pongo luces en la panza para bailar en el Olvid After. Va a ser muy divertido. No. Todos los viernes un dibujito distinto de la panza. Amigo, va a ser muy divertido. Martín Ron a hacerte un mural en la panza. Total, va a ser muy divertido. Ay, no, pero tengo miedo cuando falte después. Pero voy a faltar poco, amigo. Ay, pero yo no quiero estar hablando con otra gente. El baby shower al aire, ¿no? Ay, sí, boludo. Ay, me hacen chiste por todo eso. De canje. Todo de canje. Un bebé canje se va a llamar. No, creo que no. Canjela. Yo no hago tanto janque. Pará, escúchame, en un rato nada más tenemos récords ODT. Estamos muy de maternar y todo eso. Vamos a hablar cuánto pesabas al nacer. Tenemos que buscar el bebé. Exacto. El oyente más gordito. ¿Quién es el oyente más gordito? Cuando nació que era gordito, eso en instantes nada más. En Records ODT se anotan 47756688. En 20 minutos menos hacemos eso. Sí, nada más. ¿Una historia más tenemos o vamos a música? Lo que ustedes quieran, ¿eh? Tenemos una más, me parece. ¿Una más? Dale. Sí. Hola, Guido. Hola, Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo tranqui, acá andamos. Bueno. Todo bien, por suerte, escuchándolos como siempre. Gracias, amigo. Total. ¿De dónde sos que te estamos sacando por WhatsApp? De Belgrano, soy de Belgrano. Lo escuchamos siempre con mi hija cuando salimos de gimnasia. Les mandan mensajes siempre, así que un día la van a tener que pasar. Ah, muy bien. Qué bueno. Y pasémoslo. Isabela. Te mandamos un beso, Isabela. Sale, vamos. Siempre sale lo primero que dice. Vamos por la radio a escuchar a los chicos a ver si un mensaje. ¡Ay, la amo! Vengan a visitarnos. Un día las van a contactar. Prometo. Muy bien. Sí, y cuando quieras. Bueno, estamos hablando, ya que sos papá, de cuáles son los momentos de soledad que disfrutás. Mirá, yo te voy a decir la verdad. Mi momento de soledad que lo encontré de esta manera. A mí me gusta jugar los videojuegos. Ok. ¿Sí? ¿Qué hice? Me compré unos lentes de realidad virtual. No, buenísimo. Y yo, durante media hora, no estoy directamente en la realidad del mundo. O sea, me voy totalmente a una soledad lela, ¿se entiende? A una realidad paralela. No, buenísimo. ¿Cuáles te compraste? ¿Qué te compraste? ¿Los Meta qué? ¿El Quest o cuál? Tengo los Meta Quest 3. Ah, muy bien. Los últimos que están ahora me gusta. Suelo jugar, me gusta y demás, pero realmente lo digo... en un momento que tengo la cabeza explotada entre laburo, familia, cosas, bueno, finanzas y demás que uno anda en la vida cotidiana. Antes jugar videojuegos, bueno, con el joystick, la tele, pero seguís estando en ese lugar. Y dije, no, me voy a comprar unos lentes, voy a ver de qué se trata eso. Y no, bueno, son media hora que cuando salgo digo, ¿cómo, dónde estaba? Ajá, pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces? ¿A qué juegas? ¿O vas? ¿Qué haces? Este mira porno, ¿eh? Este mira porno dentro de los lentes. No. Y sí, porque vos en la tele, la de 65, no lo podés ver, amigo. La tenés que ver. No, pero escuchame, igual, más allá de que ahí adentro tenés diferentes aplicaciones como Netflix y todo eso para poder ver diferentes tipos de cosas. Sí. Hay videojuegos que realmente te sacan del lugar en donde vos te encontrás. Mm. Y por ejemplo, no sé, tengo un juego de. ¿Vieron? No sé si tuvieron. Hay un juego de Harry Potter. Sí. Nuevo, sí. Último, que salió hace un año. Legacy. Muy algo bueno. Así. ¿Estás adentro? Pero ¿cómo? Bueno, exactamente. Vos lo programás para poder jugarlo VR y jugás. Buenísimo. Como. Se te abre una pantalla 360 y es como que vos estás. Para, en el Gryffindor. ¿Vos esto jugás sentado o lo jugás de dorapa? No. A ver, hay juegos que requieren estar sí o sí parado, claro, para poder moverte, porque vas a tener que generar una zona en donde vos puedas moverte con seguridad, porque hay juegos que requieren de mucha movilidad. No, porque te puedes pegar, claro, un palo con algo. No, pero te dicen, claro, ¿no? Te dicen exactamente. Como... Sí, te voy avisando. Y tenés otros juegos que directamente los adaptás para jugar sentado. Te sentás, claro, en un sillón. Igual debe ser lado. Muy triste cuando lo apagás o se te queda sin batería y volvés a tu casa, bueno, al departamento. Bueno, realmente, la realidad, la duración de la batería original de cuando vos te los comprás es de media hora a 40 minutos, porque está programado realmente para que, claro, las sesiones de juego sean únicamente de ese tiempo. De esa duración, digamos. Como que no te vayas a perder de verdad en esa disociación, porque es tremendo. Sí. Es sí, estar en sí, Hogwarts, sí, sí. O sea, estás en Hogwarts y después es como, ¿qué es la vida? Estás ahí o en cualquier otro lado donde estás jugando, ¿no? Hay de todo un tipo. Pero realmente lo tomo como un momento de, bueno, che, voy a jugar. Bueno, me siento. Obviamente después la responsabilidad, ya mi nena a dormir, todo eso. Listo. Muy Matrix, claro, siento, que se conecta, claro, ¿entendés? Lo conectan tuki ahí, bueno, arriba, bueno, y se apaga. Sí, digo, no me entero si está por ahí el perro, si mi mujer va y se está comiendo un pancito con mermelada ahí porque quiere algo dulce antes de dormir. No me doy cuenta de nada. Claro. El otro día me contó que mientras yo estaba jugando... Entró a la cocina, yo estaba en la cocina, y entró a comer baby squid. Yo me saco el juego y veo el paquete abierto. Le eché la culpa al perro. Le digo, te comiste los... Te sacaste los baby squid. Para. Sí, porque tenemos una despensa que es media larga y el perro como que llega. Aparte, veo los baby squid. Le digo, escúchame. Y era ella que se metió. Claro, vos con los anteojos con este dispositivo, uno no ve nada. O sea, tienen pantalla adentro y la verdad que es una locura. De la primera versión hasta la última es muy inmersivo. Claro. Aparte tenés los auriculares, sí. Tenés el mando ahí en la mano derecha o la izquierda. Es una... ¿viste que hay una función que vos podés cambiar el entorno desde donde uno está manejando todo? Tipo, podés poner que tenés una casa espectacular con pileta. Ay, tremendo. Sí. Podés poner diferentes tipos de imágenes o... La cascada. Adorni, te puedes agregar. Puedes agregar, claro, un montón de cosas. Te agregás una casa Adorni o te agregás la de la que estaba allá en los Pinedos de Pinamar. No me acuerdo de quién era ese que tenía la dirección rara. Que no, ¿cómo tenía era el de. Ah, el del vice. ¿Cómo era? El de vicepresidente. No me acuerdo ahora. Se me van los. ¡Vudú! Pero. Ah, bueno, no sé. Yo me voy a acordar. Ahora me quiero morir. Pero bueno, ese que tenía registrate, que podés poner ahí si querés. Pero no, y si no tenés los nuevos, los últimos, vos apretás un botoncito que tiene al lado y te abre sí la pantalla real, porque tiene unas cámaras adelante. Entonces sí podés ver... Podés ver un poco de lo que está pasando en tu casa. Claro, está muy bien. Claro, por ahí podés hacer otras actividades. Podés abrir WhatsApp, podés hacer un montón de cosas. No, es espectacular. Hay gente que se reúne, tiene reuniones laborales a través de esto. Sí, claro. Sí. Con el correr de los años va a ir mejorando y no va a tener que ser una plataforma en la cabeza, ¿viste? Así no, tan bueno, grande. Ya están los lentes, amigo, ahora, ¿viste? Están los lentes con pantalla. Lentes, ya Facebook lanzó uno de eso. Bueno, una locura. Te mandamos el abrazo más grande. Que disfrutes tu momento de soledad. Ojo con los baby squid. Ojo con la mermelada. Ojo con el perro. Gracias, un beso a tu esposa y a tu familia. Y a tu hija. Y a tu hija. Un saludo grande, nos vamos a escuchar Isa. Un mensajito de Isa. Ay, sí, Isa, te queremos. Te queremos, Isa. La voy a hacer escuchar, gracias. Gracias. Claro, 7:49 salió el saludo para Isa, así que de última después lo buscas en YouTube. Bueno, amigos, hablamos de los momentos de soledad. Sí, claro. Todos tenemos y todos necesitamos. No te sientas mal por necesitarlo. Comunícalo con calma y con tranquilidad en tu casa. Que te respeten tu momento de soledad. Todos tuvimos un mal día. Hasta Jesús tuvo un mal día, chicos. Exacto, hasta Jesús tuvo un mal. Todo el mundo tuvo un mal día. Exacto. Más canciones en Urbana Play 104.3. Catriel y Paco Amoroso en Urbana Play 104.3. Esto es Hasta Jesús tuvo un mal día con Sting. Claro. Dame tus problemas. Desnuda tus penas. Todo. Va a estar bien. Oh yeah. Yo rompí mis cadenas. Pagué mis condenas. Y tú puedes también. Mi Cartier, mi vuelve al océano. Ay, you can try, don't give up, old man, no cry. If I should hurt you one more time, lift yourself up over the line. Even the setting sun is always gonna rise. Mi cambiar, mi Dios, para acompañarte en tu dolor. Mi perico, mi alcohol, déjame sanar. No, no te rindas todavía hasta que Jesús tuvo mal día. Así que tu corazón, todo, todo tiene solución. Recorre el camino de tu sanación. Even Jesus had his bad days, yes, even Jesus followed his heart, I know, that everything has a solution. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Acá estamos, amigos. 7:53 PM. Estamos en vivo en Urbana Play. Estamos en vivo en Olvídate de todo, como todos los días. Está con nosotros y con ustedes José Bianco. Hola, José Seño. Hola, José. ¿Cómo andan, mis amigos? ¿Bien? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, se me escucha bien, voy a subir un poquito. Te escuchamos perfecto. Nosotros te escuchamos perfecto. Arreglás todo eso. El viernes a la noche, ¿estás ocupado? ¿Tenés plan? El viernes a la noche. Pensalo. Hay un plancito pendiente, sí. Bueno, estoy. ¿Con quién? ¿Con nosotros? No. No, pueden estar ustedes alegrando la noche, claramente. Como siempre, en toda previa de viernes. Vamos a estar haciendo un Olvidafter presencial. Exacto. Si tenés ganas. Si estás, estás más que invitado. Y por la gente pide por los ojitos azules, ojitos azules. Claro. Voy a ser. Hola, Josexy. Josexy. No, chicos, Josexy. Josexy me encantó. Josexy Bianco. ¿Cómo le van a decir Josexy? Josexy no me gustaba mucho. Josexy es hermoso. Estás tentado. Lo sorprendió. Josexy es espectacular. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Son muy ocurrentes. Sí, tenemos los mejores oyentes del planeta. Hola, qué lindos, lejos, por escándalo, ¿eh? Por escándalo. Ay, Dios mío. La verdad es que sí. Bueno, dicho todo esto, lo voy a estar escuchando probablemente desde el Tigre el viernes. Por ahí meto una escapadita. Saca el Tigre que hay en vos. Un rato por allá. Ahí estamos mostrando en pantalla el José Bianco, que ya está agotado. Los oyentes el ya. Muñequito. Ya se vendió. Terminaron con el stock que teníamos. En la temporada pasada. Exacto. El próximo viene con la remera de la selección. Estamos demorados con el tema del barco, la importación. Sí. Todavía no nos llegó, pero bueno, ya lo vamos a tener. Sí. Seguramente. Bueno, José, 13-2 en este momento la temperatura. ¿No? Estable, con la niebla que hoy por suerte no molestó tanto, se mezcló un poquito el aire y se dieron, te digo que hoy veía aterrizar los aviones en Aeroparque, yo vivo en la zona de Núñez, entonces pasaban a menos de 100 metros de altura y ya no se veía, no sé que estuvo la niebla, pero un poquito más alta, que se llama nube baja, okay. No se dio al ras del suelo y eso nos hizo por lo menos tener menos problemas en cuanto a la visibilidad y fue mejor día que ayer, que fue un caos. Ya a partir de mañana empieza el viento a jugar a favor de limpiar un poco la niebla, la mezcla y la seca. Esa es un poquito la situación para mañana. Así que probablemente no tengamos tanta niebla como tuvimos ayer. Sea un día más parecido al de hoy, me refiero al de mañana, con temperaturas muy parecidas. Está bastante estable todo, monótono, podríamos decir. Okay. Las mínimas siempre en los 10 grados, las máximas siempre en los 17, cuando hay sol, si no quedan en los 14, 15. El fin de bien, me parece. ¿Cómo? Va a haber calorcito, suponte. El fin de 18 grados, 17 puede ser. Más o menos. Sí, si aparece el sol, pero es una batalla medio parecida a lo que estamos teniendo ahora. Ah. Son todos días que dependen fuertemente de... Si querés, el domingo es el que más chance tiene de tener sol. Okay. Y eso Messi. Inclusive puede llevar a los 18, 19, pero tendríamos que tener 17 el sábado. Mañana tenemos que tener 17 grados, pero siempre sujeto a que el sol logre romper la nubosidad baja. Si no, nos quedamos en los 12, 13 grados y es un día gris. Pero esto es lo que tiene esta época del año, donde hay humedad, llegó y el sol a veces gana y a veces pierde. Ayer ganó, tuvimos sol en la ciudad de Buenos Aires, hoy no logró romper la nubosidad baja y nos quedamos con un día gris. Yo creo que el domingo sí vamos a tener sol, el sábado probablemente también, pero bueno, no les puedo prometer nada todavía en cuanto al tiempo ideal para el fin de semana. Ya estamos casi a las puertas del invierno. Acuérdense que los meteorólogos decimos que el invierno empieza el primero de junio. El lunes. Y vamos a tener 10 grados. No está mal los valores que estamos teniendo. Por ahora no tenemos frío importante, más allá del que se dio la semana anterior, ¿no? Pero por ahora estamos bastante bien con esto. Monotonía, días grises, bastante humedad, sin tormentas a la vista, por lo menos durante 7 días más. ¿Te da bronca siendo meteorólogo que todos los días sean iguales? Sí. Porque digo, sí, es como que vos te divierten los quilombos. Claro. O las cosas raras. Sí, pero tuvimos nuestra dosis un poquito tardío allá en el comienzo de mayo, con las tormentas, con el granizo, con los tornados. Es verdad. Hubo destrozos, lamentablemente. Así que un poco de calma. Y estaría bueno que la calma dure. Están levantando, terminaron ya en muchos lugares de levantar la cosecha. Necesitaban una racha sin lluvias para poder transitar los caminos, levantar la cosecha justamente sin lluvias que compliquen. Y se está dando. Así que después la cosecha resulta entonces ya con un moño muy buena en términos generales y mejor la calma de cara a lo que se viene, que la verdad es una situación para la primavera, finales de la primavera, ya comienzos del verano, que seguramente se torne complicado en cuanto a la cantidad de agua que va a ir cayendo a lo largo de la segunda mitad de este año, así que mejor la calma que lo que se viene, me parece. Bueno, José, perfecto, te queremos. Bien. Amigo, gracias José Exi Bianco, con nosotros te hacemos una pregunta, porque un rato tenemos récords ODT, hoy estamos buscando el bebé, el oyente que nació con más kilitos. ¿Te acuerdas con cuándo naciste vos? Yo creo que anduve, debo haber andado por los 3700, 3800. Me acuerdo la anécdota que siempre cuenta mi mamá, que cuando nació mi abuelo y mi papá, repartidores de queso, ahora mi hermano, mayoristas de quesos. Bien. Entonces pasa la data, mi abuelo fue... Sí, sí. De hecho, publicitan los quesos en la radio, así que lo podría decir. Buenísimo. Tranquilamente. Sí. Un beso a Paulina, que siempre nos ve. Pero, como les dije antes, cuando nace mi hermano, mi abuelo grita, pesó lo mismo que un cuartirolo, que más o menos andan por ahí por los 4 kilos. Así que el abuelo no tenía muchos sentimientos. No, Cuando le dijeron que nació y pesó 4 kilos. José Exibianco con nosotros y con ustedes. Te queremos, amigo. Sí, te queremos, José. Te cambió el nombre. ¿Qué juntable tenés? Adiós. Un besito. Mirá lo que te están preguntando. Mirá lo que te pregunta. ¿Qué juntable tenés? Sí, cómo no. ¡Juntame! ¡Esa! ¡Era buenísima! ¿Leche tenés? ¿Yogur tenés? Mirá cómo... Pará. Galletitas saladas, ¿no? Dulce. Caldito para sopa tenés. Sí, era el de Vicky Cipolitaque que pedía canje. Claro, le pedía era ese. Al supermercado, creo que le pedía a un supermercado, le preguntaba. Al chino. Al chino quería hacer canje con el chino. ¿Leche tenés? ¿Lenteja tenés? Está rojo. Igual. Es que me da risa. Igual un día no puede pasar, tranquilo. Tampoco ocupamos para arriba, ¿no? Porque. Claro, digo, ¿quién no ha pedido alguna vez? ¿Qué? Está, no nos haga. Por ahí tratamos de apuntar más arriba, pero nunca se sabe. Sí, siempre multinacional. No saben en qué momento necesita el queso crema. No, tremendo. Bueno, José, te queremos. Bueno, es win to win. Un beso grande. Chao, me hace la compra. Chao, mi amor. Chao. Y la ayuda a Vicky. Un día tendremos que invitar a Vicky Cipolita. Ay, sí, la tenemos que invitar. Te queremos, José. Un abrazo, amigo. Ahí está, Seba José Bianco con nosotros. Bueno, en un rato tenemos récords. ODT, hoy vamos a estar hablando de superbebés. ¿Cuánto pesabas al nacer? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque nació una superbeba de 6 kilos y medio. Tío, en montón. Santiago del Estero. ¿Pero qué le daban de comer? No sé, chicos, es espectacular. Se llama Nazarena la Gorda, que es una cosa preciosa. Y su mamá está perfectamente bien, ella también. ¿Qué te pasa? ¿Por qué se burlan, chicos? Nazarena la Gorda. Pero la gordita, no sé, divina. Con amor. Yo te digo gorda a ti, de cariño.

Llega Sotogoche, la comedia del año. Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega te invitan a reír sin parar. Dirección Mariano Pensotti. Sotogoche. Nadie puede guardar un secreto. Cuatro comediantes de lujo juntos por primera vez. Funciones de jueves a domingo. Teatro El Nacional Sancor Seguros. Localidades en venta por Plateanet o en Boletería del Teatro. Abonando con tarjetas Galicia Visa 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Conoce bases y condiciones en beneficios.galicia.ar. Todos hablan de El Brote, el unipersonal más sorprendente de los últimos tiempos, con la actuación impactante de Roberto Peloni, escrito y dirigido por Emiliano Dionisi. El multipremiado espectáculo que recorre el mundo, ahora en el Teatro El Picadero. Entradas por Plateanet. El Brote, un espectáculo de Compañía Criolla. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Urbana Play 104.3. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. UrbanaPlayFM.com. I'll run a shower for you like you want. Clothes on the counter for you, try them on. If I'm allowed, I'll help you take them off. Somos la radio que ves. Esta canción. Oh, mira, esta canción nos invita a reflexionar todos los miércoles en este programa. Estás escuchando Urbana Play. Estás escuchando Olvídate de Todo. Hola, Anaís. No. Oh, no, Roberto. ¿Cómo era? Juliana. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto. ¿Y tú esta noche estás preparado para afrontar los récords que nos regala la Así audiencia? Es. Hemos venido de México a fiscalizar acá en este programa, el más popular pues claro de la tarde sí, de la República Argentina. Esto es Olvídate de Todo. Y estamos aquí porque hoy estamos buscando en los récords ODT. A los super bebés queremos saber. A los super bebés. ¿Cuánto pesabas al nacer? Todo esto nació a raíz de que una beba en las últimas horas, una madre pobre, ha parido una beba de 6.5 kilogramos. En Santiago del Estero. ¿Dónde queda Santiago del Estero? Santiago del Estero queda en algún lugar de la Argentina. Ya la producción nos pasará, porque no somos de aquí, somos de México. Exactamente. Y ha sorprendido esta beba hasta los médicos. 6.5 kilos. Claro. Es un montón. Es mucho, pero vamos a recibir al primer récord de la noche. Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola, Martincito. Hola, chicos. Bien. Bienvenido, Martín. Bien. Se nos cayó bien, el personaje. Bien. Gracias. ¿Todo tranqui? Primera vez que lo llamo. Ay, que no sea la última, qué bueno, Martín. No, está bien. Lo empecé a escuchar hace poco porque me volví a laburar acá a Buenos Aires y no lo empecé a escuchar y me quedo ahí. ¡Qué bueno! ¿Se te trabó la radio? ¿No te quedó otra? ¿Estás hablando que empezaste hace poco? ¿Estamos hablando de una semana? ¿Estamos hablando de un mes? No, 3 meses. 3 meses. ¿Y qué onda laburó? Sí. Bien, bien. Hago steel framing, construcción en seco. ¡Ah, muy bien! Muy bien. Me vine por una obra que me salió acá y bueno... ¿Y de dónde yo, eres? Igual, yo viví ya 13 años acá. Ah, mirá. ¿Y de dónde eres originalmente? De Salta, soy salteño. De Salta. Mirá vos, che, encima laburé en construcción con estos días fríos la mañana, te la regalo, amigo, vas bien abrigado, ¿no? No, sí, horrible. Prefiero el calor. Y sí, a mí, igual el calor también sí. Te recaga de calor ahí arriba, en cualquier lado, laburás. Sí, frío, lo extremo siempre es un... Pero estás cómodo. Tremendo. Bueno, sí. Te preguntamos, estamos aquí en los sí. Records ODT, volvía. Se va bien el personaje, pero bueno, no pasa nada. ¿Cuánto pesaste al nacer, Martín? ¿Cuánto pesaste? 4,800. 4,800 kilos, Martín, tremendo. Ahora, Martín. Tremendo. 4,800, ¿qué recuerdos tenés? No, o sea, de lo que me contaron. No. ¡Callalo! No, y después... ¡Callalo, Walter! Mi hijo mayor nació con 4,600. Ah, tremendo, escúchame, pero... De familia. Y de largo y de largo cuánto medías? ¿Cómo? De largo cuánto medías, ¿te acuerdas? No, no tengo ni idea. Apenas teníamos una balanza ahí en el pueblo. Ay, ¿de qué parte de Salta, amigo? De Cafayate. Ay, qué lindo. Hermoso, por hermoso. Favor. Un día sí. Te vamos a ir a visitar. Bueno, Martín, sí. Quedó sentado tu récord entonces, 4,800 kilos en Empezamos Salta. Por aquí. Has nacido un tremendo nenuco. Dale. Un beso, amigo. Martín, gracias por escucharnos. Y no te vayas. Ya tenemos tu IP, sabemos dónde vivís. Claro. No nos abandones, ¿eh? Claro, no, claro. No, no. Si llegas y la escucharás, te cago trompada. Un beso. Chao, mi amor. Se enojó. Vamos a recibir al segundo puesto de esta noche. Ella es Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Ana. Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Todo bien, riéndome mucho con los otros casos anteriores. Bueno, el mío es el siguiente. ¿Cuánto has pesado, Anita? Cuéntanos. Bueno, yo he pesado 5 kilos. ¡5 kilos! Y aparte... Catala. ¿Y aparte? No, no, lo tremendo es cómo lo cuenta una madre que tiene un bebé de 5 kilos, porque no es como algo maravilloso, sino es casi como una tragedia, ¿viste? No, claro, claro, tal cual. Entonces, nada, fue como siempre muy anecdótico el tema de cómo lo contaba mi mamá. Aparte me sacaron con forceps, que en esa época se usaba. Claro. Y bueno, nada, fue como medio catastrófico, pero me presenté con 5 lotes que de repente fueron una nena que se sentaba prácticamente. No, tremendo, claro. Es que lo que decimos, o sea, es prácticamente un bebé de 2 meses. No, tremendo. Exactamente. Es como un paquete de doggy. Si viene de 5 kilos a veces. Es verdad. Eso, ¿no? Tremendo lo que pensaste. No, se puede creer. Con una firmeza total, aparte. Vamos. Claro, bueno, pero eso estuvo bien para tu mamá, ¿o no? ¿Cómo? Que por lo menos fuera firme. No, eso sí, seguro. Pero imagínate, dice que le venían de todos lados a verme porque era una cosa increíble, ¿viste? No, y además la panza. ¿Sabes lo que es caminar para esa madre con el dolor de espalda? Ay, de no. 5 kilos de la panza. Tremendo. Sí. No era muy alta mi madre, así que nada. Pobrecita. La debe haber sufrido, sí. Anita, gracias por este récord hermoso. Les mando un abrazo, chicos. Te queremos. Estás en el segundo puesto con 5 kilos, ¿ok? Estoy como sensible. Hoy tengo ganas de abrazar oyentes. Y sí, hoy ahí estamos carendones. Tremendo. Igual me aguardo para el viernes, que el viernes nos abrazamos todos, amigos. Claro, ¿eh? Es verdad. Atención. Este viernes, estos idiotas se abrazarán. Estos idiotas van a venir a abrazarnos. Claro que sí, somos todos, todos amigos. Bueno, amigos, para Martín 4800, Ana 5 kilos. Y ahora tenemos otra. Van y vienen con el... ¿Por qué? Y ahora tenemos en la próxima línea a Fernando. Hola, Fernando, bienvenido. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, acá en casa. Muy bien, Fernandito, estamos aquí para escucharte. Sí, el récord anterior fue de 5 kilos, Fernando. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuánto pesabas? No, son chiquitos. Al lado mío son chiquitos. ¿Cómo así? 5 kilos 200. 5 kilos 200. 5. Muy bien. 58 centímetros. Pesos. ¡Tremendo! 5.200. Tremendo, amigo. ¿Medio metro? Sí. No, tremendo. Bestia bebé. Bestia bebé, una bestia era. Es una banda. Bestia bebé. De Lollapalooza seguro tocó. Para, escuchame una cosa, Fernando, 5200. Sí. ¿Qué recuerdos tenés? Digo, ¿qué te han dicho tu familia? Claro, ¿cómo fue tu nacimiento para tu madre? ¿Qué te contaron? Es porque soy rubio, era un tomate rojo, colorado. Y sí, imagínate. Ay, claro. La presión que tuvo que hacer tu madre. ¿Fue cesárea o fuiste escupido? No, me escupió. Y después mis hermanos de atrás que se caían solos. Después mis hermanos. Está bueno porque ya dejaste el camino ahí. Ya dejaste. Ya estaba pavimentada la calle. De 6 hermanos. No. Segundo de 6. ¡Mierda! Escúchame, ¿y fuiste el más gordito de todos? Soy el más grandote en estructura física, 1,85 metro. Ah, claro. No, amigo. 120 kilos. Tremendo. No, amigo, tremendo. No, tremendo. Sí. Además de ti, de tus hermanos, ¿pesaban más o menos lo mismo cuando nacieron o eran...? No, 4'10 para abajo. Ah, bueno, pero 4'10 también es un peso importante. Sí. Claro. Sí, fui el más grandote. Tremendo. Tremendo. El mejor hecho. El vino listo. El vino completamente listo. Fernandito, el mejor hecho. Te mandamos un abrazo, amigo. Besos, dale, Fer. Quiero saludar a Gisela, el amor de mi vida. Le mando un beso. Ay. Está en su casa. Te se manda un moco. No, está enamorado. No, te mandamos un besito, Fernandito. ¿Cómo se llamaba, Fer? Gisela, mi amor, un hombre que te ama. 120 kilos de puro amor. De puro amor. Un beso, Fernandito. Gracias. Chao, mi amor. Un divino, Fernando. Lo amamos. Aparte, un montón de hermanos también. Seis el mejor hermanos. Hecho. Me gusta que él le... Que le haya dicho el mejor hecho. El automarketing. Sí, total. El autobombo y todo eso. Atención, seguimos atendiendo el teléfono. Si recién te sumas a esta transmisora de Radio FM, estamos aquí en Buenos estamos Aires. Estamos de visita, Argentina. Solamente para venir a recaudar los récords de los bebés más gorditos. Estamos buscando quién de los oyentes de este programa ha nacido con más kilitos. Martín, 4800. Ana, 5. Fernando recién salió al aire, dijo 5200. Y ahora tenemos otra de las líneas. 5200. Mi bebé. Qué lindo, mi bebé. Yo lo quiero mucho a mi bebé, que es ODT. Ay, no es Jolibel, es ODT. Te queremos, Mirta. Atención, atendemos la línea telefónica. Está Patricia. Hola, Patricia. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Patricia? Hola, Patricia. Queremos saber, ¿cuánto pesaste, Patricia, en tu nacimiento? 5 kilos 7.90. ¡No, Patricia, tremendo! Una tanqueta. ¡Tremendo! Patricia. Sí. ¿Y cómo, ¿y cómo fue la cosa? ¿Fue cesárea? ¿Fue parto natural? Cesárea, obvio. Y sí, no, ahí. No podía salir por ahí. No, tremendo. No, tremendo. ¿Qué recuerdos hay? ¿Qué sabes? No, lo que yo sé que me cuenta mi papá es que, bueno, mi madre tuvo por ese motivo diabetes gestacional, por eso yo nací con mucho peso. Ah, mirá. Después fui a incubadora. Y se ve que ahí me reduje. Yo nací hinchada, en realidad. Ah, claro, mucha retención de líquido, claro, bebé. Claro, claro. Pero bueno, casi 6 kilos. ¿Y cuando te redujiste, a cuánto? Y no sé, eso sí que no sé, pero supongo que a 4. Igual yo soy grandota, así que... ¡Ay, no! Me gustan los bebés grandotes. Y son lindos, son lindos. Porque bueno, ya te da más... Después cargarlo, amamantarlo, bueno. No, por eso quilombo para los padres. Pero digo, son lindos cuando los bebés nacen grandes porque te dan... A mí me da menos miedo. Cargarlo. Sentís como que no son tan frágiles. Claro. Sí. Está bueno. Sintieron eso, se ve. Claro. Patricia, te queremos. ¿De dónde sos, Pato? De Parque Avellaneda. Muy bien. Aguante Parque Avellaneda. Sí, vamos, aguante Parque Avellaneda. ¿De qué parte de Parque Avellaneda? Enfrente del parque. Ay, re lindo, pero ¿por qué? ¿Por la Carra? ¿Por el Parado de Bilbao? Olivera y Directorio. Hermoso. Muy bien. Aguante Parque Avellaneda. Che, ¿el trencito sigue andando o no? A veces sí, ¿no? No, sabes que no funciona el trencito. ¿Ya no? Hace años. Sí, está la estación re linda, todo, pero no funciona. ¿El vivero del fondo? El vivero sí. Inclusive hay dos ferias, una adelante, otra en el fondo, al lado de la casona. ¿Qué día es la feria de las plantas, si me pego una vuelta? Sábado y domingo. Perfecto, a la mañana, ponele. Hasta el mediodía. A la tarde. Ah, muy bien. Vamos, te encuentro por el Parque Avellaneda. Te mando un beso gigante. Dale. Un beso para todos. Chao. Beso, mi amor. Yo una vez me peleé con una tortuga ninja ahí en el Parque Avellaneda, Sí. ¿Cómo? Lo fui a morder. ¿Cómo? ¿Qué? Lo fui a morder. Era chiquito, igual. ¿Y fuiste a morder a la tortuga ninja? Ahora también muerdo en otros contextos. En otros contextos. Tipo los de strip. No, pero mordí en otros contextos. Mordí una tortuga ninja. No. Nunca me olvidaré que mordí una tortuga ninja en el Parque Avellaneda. Atención, estamos hablando de esto, los bebés y todo eso, el que más pesó, porque escuchamos esta historia de hace un ratito nada más. Y en la provincia de Santiago del Estero, es una de las 23 provincias que integran nuestra república, obviamente. Su capital y ciudad más poblada es la homónima. Está ubicada al norte del país, en la región del norte grande argentino. ¿Por qué estamos contando esto? Porque tenías que contarlo como Roberto, porque eran ellos los que no sabían dónde estaba Santiago del Estero. Por eso te dicen... Me olvidé. Bueno, atención, la provincia cuenta con una población de 1.054.028 habitantes distribuidos en una superficie de casi 140.000 kilómetros cuadrados. Políticamente está dividida en 27 departamentos. Su mejor aporte, Leo Dan, cantante de música popular, Pamela David, conductora y empresaria Roger King, cantante que recientemente se puso una cadena de pastas, además de agotar no sé cuántos Movistar Arena en su última. Muchas gracias por toda esta historia de Santiago del Estero. No estamos tan al tanto. Ok, atención. Salió Martín, 4 kilos 800. Ana, 5 kilos. Fernando, 5 kilos 200. Patricia, 5 kilos 790. Y ahora tenemos a Cristina para cerrar este récord ODT. Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida, Cristina. Bien. Acá escuchando y la verdad que me sorprendiéndome un montón con todos los casos. No, tremendo. Amiga, ¿estás en la incubadora todavía? Se escucha medio mal. se escucha medio raro. Sacar el altavoz. Ok. No tengo el altavoz, era. ¿Y qué será? A ver, bueno, mi amor, no pasa nada. Cris, mi amor, ¿cuánto pesaste? Bien, igual. Bueno, pesé 6 kilos. ¡6 kilos! Pesaba Cris, casi como Nazarena. Claro, sí. ¡Tremendo! ¿Y cuál es la historia? ¿Cómo lo relatan tus padres? Bueno, la historia es que soy la cuarta por parte de mi mamá y cuenta ella que como que un poco se le había perdido la cuenta de cuándo tenía que nacer, entonces se esperaba en diciembre y yo terminé naciendo en enero. ¡Ah! Así ya que, perdió la cuenta de cuándo nacía. Sí, suponte. Hace muchos años de esto. Y bueno, el parto, imagínate, fue bastante complicado. Salió y le dijo a mi abuela en ese momento, porque le presenté de imprevisto, se ve que también, antes de Reyes, le dicen a mi abuela que, bueno, que se complicaba y que iba a tener que decidir. Y mi abuela dijo, yo no decido nada, usted sale de ahí con mi hija y con mi nieto o nieta, lo que sea que vas a nacer, porque en esa época no se sabía. Claro. Claro, en esa época te enterabas ahí. Exactamente. Y acá estoy, después de Porsche, y una serie de cuestiones que mi mamá tuvo que padecer, pobrecita. Pero bueno, yo nací grande y seguí grande. Mi amor, pero bueno, tu mamá estuvo bien después del parto. Sí, tuvo más cuidado, se reposo y esas cosas, pero bueno, yo la verdad que me ponían al lado de mi hermano que tenía 2 años y teníamos casi iguales. ¡Y eran casi iguales! Para más o menos, claro. Contar a la gente cuántos son 6 kilos, serían más o menos 31 hamburguesas doble cuarto de libra de McDonald's. No, más o menos, saqué la cuenta recién. Son más o menos 31 menos. Hamburguesas. Ay, no, tremendo. Tremendo. Claro. Tremendo. Lo que era tremendo era la cabeza. Yo nací con mucho pelo ya y parecía un luchador de sumo. Overcooked. Como super, naciste como cocinada, ya está. Overcooked, me encantó. Mi familia tuvo que salir corriendo a comprarme ropa porque no se imagina que no le. Claro, la ropa de recién nacido, esa se regaló nueva. Toda la que tenía se regaló nueva. Claro. Y sí. También, no te digo que con vos, porque vos sos joven, digo, pero antes pasaba mucho que la gente no tenía ni idea cuánto estaba, hace cuántos meses estaba embarazada. Y hay casos de muchos bebés. Hay muchos casos de muchos bebés que han nacido. Pasado de rosca. Sí, pasado de rosca. Todos no querían nacer, ellos estaban allá adentro. Claro, están decían, aparte, ¿quién va a tener ganas de salir de este estoy mundo? Estoy acá, tranqui, panqui. No. Claro, tremendo. No, igualmente, después a mi mamá le dijeron que ella tenía un problema con la tiroides y era consecuencia de eso, que yo empezaron a preguntar, ¿usted tuvo hijos de gran tamaño? Bueno, sí, dijo, 2, porque mi hermano, mi primer hermano, pesó 4 kilos, después los otros 2 claro. Estuvieron más o menos bien. Normales, digamos, entre la media y yo, bueno, terminé ahí. Pobre tu madre. No, tremendo. Pobre. Tremendo. Sí. Gracias, bueno. Cristina. 6 kilos pesó cuando nació. Beso, Cris. Chao, mi amor. Tremendo. Gracias. Un abrazo. ¿Qué lo parió? Ay, Dios mío. Ay, chicos, claro. Es tremendo. Sacamos otro caso, porque esto... ¿Tenemos uno más? Si recién te sumás a la radio, 47756688. Estamos buscando el oyente que más pesó cuando nació. Hasta ahora, mira, Martín 4800, Ana 5, Fernando 5200, Patricia 579, 5, casi 8, 6 kilos, me hice un quilombo con los números. Y línea, 6 kilos. Ay, leí tal cual y estaba... Línea, y está en la línea 2, pero ella leí pesó... Tal cual estaba en la pantalla, que boludo, leo todo lo que está escrito. Y Cristina, línea. 6 kilos pesaba. Era, es que estaba en la línea 2. Ay, y ahora está Jessica. Hola, Jessica, mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? Hola, bien? Jessica. Buenas noches, bonita. ¿Qué dicen? Acá con delay, pero mi hija contenta de que pude llamar. Muy bien, ¿por qué con delay? ¿En la tele? ¿Con delay o con...? Sí. Perfecto, escuchanos solamente por el teléfono. Ley y bueno, ¿qué onda? Ah, muy bien, la que lo voy a poner en voz alta para que lo escuche mi hija, que los ama. Guárdame un segundo. Bueno, dale. Pero vos lejos porque si no se va a acoplar y va a ser un quilombo. Exacto. Le vas a contestar a la tele. Hola. Hola. No, no le... Es el audio de Walter. Concha, el Walter. No, sirvete tú. Ahí estás, ahí volviste. Jessica, ¿cuánto pesaste, amor, cuando naciste? 6 kilos 200. 6 kilos 200. O sea, para que pensemos... Más o menos un microondas pesa eso. Más, ay, más o menos. Paren. 6 kilos 200. Yo ya tenía una hermana de 4 años que mi hermana lloraba porque quería un hermano. Llego yo, que después llegan 2 hermanas más. Ah, además, claro. Somos 4 mujeres. Ah, hermoso. Todas mis hermanas con 3 kilos o menos de 3 kilos. Yo fui la única cosa rara. Pero mi hermana estaba tan feliz, mi hermana mayor, que ella estaba enloquecida conmigo y no me podía levantar, pero ella buscaba la vuelta para levantarme, me daba todos sus juguetes, me daba la mamadera. ¡Ella te quería cargar! No, no, pero mi hermana hasta el día de hoy se acuerda, decía una cosita toda de chocho y yo la levantaba como podía, pero mi hermana... ¡Amor! No, no, no, igual fue re hermana con todas nosotras, sigue siendo así muy amorosa con todas, es nuestra hermana preferida entre todas. Mm. ¡Ay, ay, amo todo lo que estás contando! Pero bueno... nada, fue muy lindo eso de toda la historia que te cuentan cuando uno es chiquito, pero sí. 6 kilos 200, que yo no me quiero ni ver en las fotos, pero era una cosa rubia, de ojos verdes, con cachetes bien colorados. Manda foto. Claro, manden foto, chicos. Para tratar de darnos cuenta que es 6 kilos 200 más o menos, es, por ejemplo, dos notebook gamer. Claro. Wow. O tres. Qué locura. Una valija mediana para la que te vas solo el fin de semana. Un gato doméstico, tipo un Garfield en los gordotes. Ah, claro. Un bidón de agua, amiga, uno de Nestlé. Claro. Tremendo. No, una, además, una sandía mediana. Una sandía mediana. Ahora pienso, ¿no? Una sandía grande, ¿eh? Sí. Claro, sí. La bicicleta tremendo. de los del Tour de France, que justo al fin estuve mirando, pesan 6 kilos, amiga. Pesan 6 claro, kilos. No, no, pero aparte era muy loco porque mis papás me contaban siempre, hasta de hoy mi mamá lo cuenta, y salíamos a la calle con Jessy y era una cosa de toda la gente, ¡oh, qué preciosa! Bueno, ¡una panera claro. con esos ojos verdes, con ese pelo rubio, con las dos colitas! Claro. Entonces se agachaban a agarrarme los cachetes. No, ¿y qué? Oh. Y nació ayer. Claro, era, claro, no, estoy tremendo, pensando. Pobre, 4 cesáreas, mi mamá, terrible. Ay, no. Estoy pensando en todos estos bebés gorditos que han salido al aire, que es verdad que capaz fueron cargados durante menos meses que cualquier otro bebé. Menos cariño. No, no, capaz no, no el cariño, pero así te cargaban igual con tus 6 kilos. Pero aparte, escúchame, mi papá en realidad no era el... biológicamente no era el papá de mi hermana mayor. Okay. Mi mamá quedó viuda. Mi papá a los 3 meses de casarse con mi mamá le dio el apellido a mi hermana mayor. Ay, mi amor, claro. Ya tenía un amor muy grande por mi hermana mayor. Y cuando llego yo, era como peor todavía, era como más. No, violenta. Pero ustedes son no una importa, familia. Yo son levantaba una... UPA las dos juntas. Mi amor, son una familia muy hermosa. Sí, somos muy unidos. ¿Qué somos edad muy tiene? Unidos, quédate. Muy lindo. Y nada, hasta el día de hoy, a ver, después fui flaca toda la vida, pero siempre tuve muchos cachetes. Y en los laburos me decían, cachetes, cachetes. Cachetes. Mi amor, ella es la típica que cuando hacen la dinámica de traer las fotos de chiquitos, todo el mundo dice, dale, eras este bebé, en serio, eres el bebé Herbert. Sí, tal cual, aparte nada que ver con mis hermanas, porque mis hermanas todas flaquitas, y yo era como, wow, ¿qué pasó acá en el medio, entendés? Era una de las mayores, pero estaba en el medio, era como, no, ¿realmente tuviste esto, Teresa? De pronto. No, amiga. Tremendo. Esa era mi Jessy. Tremendo, Jessy. Pesaste lo mismo que un LED de 32, 25 sanguchitos de bondiola o 25 botellas de cerveza. Ah, buenísimo. Una freidora de aire también. O una máquina para hacer pan. Todo eso. Tal cual. O un perro salchicha que recién terminó de comer. Beso, Jessy. Beso, amiga. Un beso enorme, gracias. Te queremos. Chao, mi amor. Jessy se lleva el premio al récord ODT. ¿Quieres que te diga una cosa? Que más pesó, ¿eh? Bestia bebé, igualmente, ninguno superó a Nazarena. Que es este bebé, la super bebé que nació en Santiago del Estero, de 6 kilos y medio. Le mandamos un beso inmenso a esa familia, con esa gorda tan bella. Impresionante, amigos. Esto ha sido otra edición. Otra edición de los Records ODT. ¿Vendremos la semana que viene? El miércoles que viene con más Records. Usted si tiene un récord o algo, llámenos, ¿eh? Llame ya. Llame. No, es otra publicidad. Llame ya. Llame ya. Claro. Escucho detrás de la pared. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Con Mercado Pago, activas el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com/herramientas-para-vendedor-point. En el mundo, sabemos que hay un hilo que te conecta con el lugar donde querés estar. Tu destino encontró la mejor forma de llegar a vos. Por eso te ofrecemos las mejores experiencias. Entra en almundo.com y descubrí tu destino, que lo cambió todo. ¡Al mundo! Podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora, ingresando en promotclmundial.com. Registrá tus datos, cargá tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. TCL, sponsor oficial de la selección argentina. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. El Family Show más visto del mundo ya está llegando al Movistar Arena. Anna, Elsa y Olaf de Frozen, junto a los personajes de Encanto, Stitch y Angel, por primera vez en vivo. En estas vacaciones, no se pierdan Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Auspicia Pampers. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro. En el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Estamos en Instagram. @urbanaplayfm. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. BBVA presenta Rocky, el espectáculo más premiado del año, ganador de 8 premios ACE y el oro. Rocky es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en Plateanet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Ay, chicos, yo no puedo más de la manija, Estamos aquí, vemos ahí en la pantalla partida de nuestro canal YouTube esta foto de que faltan 15 días, Urbana Play Mundial. Gracias, Aperol. Y yo, chicos, no lo puedo creer. Oh, estoy enloquecida. Tranquilo, que nos tienen que dar la visa primero. Bueno, pero está ahí, esto no lo podemos ignorar. No, obvio, no. Justo hablábamos con Dieguito de que estamos esperando que todos los papeles estén ok, todo chévere, todo bárbaro. Y porque vamos a laburar, viste, que acá a la radio hay siempre que todo prolijo. Hay Urbana que hacer Play, todo bien. Siempre prolijida, amigos, con todo lo que es papelete y todo eso. Claro, así que estamos esperando que esté todo ok, porque mis redes sociales van a estar inundadas. Y vamos a ver, amigos, vamos a estar en Miami. Ya vamos a contarle. Ay, chicos. El 3 ya creo que le... Si nos aprueban, nos van a probar. Nos van a probar. Les contamos ya. 21-21, todo el mundo orando por bueno, nosotros. Amigos, en instantes tenemos un juegazo, tenemos el queso hoy, nos llamás. Ay, sí, hoy, del amigos. Otro lado, y nos tenés que decir, no nos tenés que decir de qué trabajás, tenés que darnos pistas y nosotros de este lado tenemos que adivinar. Yo creo, tengo la sensación. Sensation. Tengo la sensación de que hoy van a cambiar las cosas. De que hoy este juego vuelve a llamarse queso hoy, y no gánale a Walter. Basta, Walter. Walter nos ha ganado históricamente en este juego. Ya basta, casi, amigo. Claro, ya casi es como que... Estás al aire, amigo. No recordamos cuándo fue la última vez que no ganó Walter. Walter es nuestro operador que... La sonrisita, mi amor. Le contamos a la gente, por las dudas, si sos oyente nuevo. Bienvenido primero. Primero con Ani, ustedes nos llamaban y con Ani jugábamos entre nosotros y teníamos que adivinar a ver de qué laburaban ustedes. El tema es que un día se metió Walter, ganó una, ganó dos, ganó tres, ganó cuatro, ganó cinco... Sí. Y bueno, se nos fue todo al carajo. El juego se terminó llamando Ganar la Wally. Walter, porque nunca más le pudimos ganar. El hombre es el más rápido del oeste y adivina absolutamente todas las veces. No, Manu, pero... ¿es tu primer Ganar la Walter? Sí. ¿Es el primero? Sí. Ay, Dios. Fíjate que no ocurra nada. ¿Así? En el control, que no ocurra nada en el control que de Manu, que nos tú tienes cagar. Que jugar para nosotros. Te vamos a poner en contexto. Antes, todo el control jugaba para Walter. Entonces, no, energéticamente tiene que jugar para nosotros. ¿Tú energéticamente para quién juegas? ¿Villanustre? No, no, energéticamente, ¿para quién juegas? Para Wally. Para Walter, amigo. Para Wally, que para yo lo llegué. Sí, si un día yo te escuché al aire diciendo, ganó estos boludos. Sí, sí. Se te escapó un día, estaba prendido el micrófono y se escuchó, Joaquín. Te podría haber hecho una denuncia. Al confer. Para decir que no existe. Bueno, 47756688, no llamás y en un rato nada más. Nada, salís al aire. Lo único que tenés que. Estamos buscando gente que. Hola, que tenga, hola. Hola. Hola, bebé. Estamos buscando gente que tenga un laburo particular. Y lo que tienes que hacer es decirnos cuál es la primera frase que se escucha en tu laburo. ¿Ok? Y nosotros de ahí vamos a empezar a hacer preguntas y vamos a ver qué es lo que sucede. No vale mentir, para. No vale mentir. No vale mentir. Igual a nuestra producción ya le dejan escrito, le dejan. Básicamente le preguntan y queda escrito cuál es el laburo, el cargo. Exactamente. Ok, no es que después en el medio lo pueden cambiar y todo eso. 4775-6688. En instantes jugamos al que soy, que soy. Gana la Walter. ¿Puedo pedir música? ¿Puedo pedir canciones? Adelante. Puedes hacerlo. Me gusta poder hablar con el operador y que se escuche en vivo. Está bien. Tengo muchas ganas de escuchar. ¿Qué? Frankie Goes to Hollywood. La última. Frankie Goes to Hollywood. Relax. Don't do it. Es un temazo, amigos, en Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Qué lindo que hoy es miércoles y lo único que a mí me importa es escuchar a Walter de ganar. Qué lindo. Relax, don't do it when you wanna come. Relax, don't do it when you wanna come. Relax, don't do it when you wanna suck it to it. Relax. Don't do it. ¡Qué silencio! ¿Se asustaron todos? ¡Apa! Que busque, amigos, busqué algo en la página que hay, me colgué y... No, yo te sigo. Y por eso me quedé en silencio, yo pero te sigo, no pasa yo nada. Te sigo. Amigos, vamos a jugar a ganarle a Walter. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Hoy estoy absolutamente preparada para cambiar mis propias estrellas. Claro que sí. Hoy quiero ganar a este juego. Así que estoy atenta, lista y preparada para recibir a la primera oyente que nos va a decir qué es lo primero que se escucha en su laburo. Hola, Silvia, ¿cómo Silvia. Estás? Silvia. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué haces, Sil? ¿Cómo tú? Silvita. ¿Todo bien, Sil? Sí, se me había ido el audio, chicos. Ay, no, qué miedo, Sil. No, no te vayas, Sil. Qué miedo. Tremendo. Walter está en el medio de la pantalla, tiene el fondo es negro, tiene capucha negra y todo eso, parece que es una cabeza que está flotando. Sí. Parece que es una cabeza que flota en el medio de... Hola, Walter. Ay, mira cómo te saludas. Hola, Sil. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás preparada para ganar? Sí, a ver si les puedo seguir el juego porque no lo conocía este juego. Bueno, lo que tienes que hacer ahora, Sil, es muy fácil. Lo primero que nos vas a decir es, ¿qué es lo que más se repite en tu laburo? ¿O la frase que tú más dices o la que más te dicen a ti? No toques el fuego. No toques el fuego. Ok, ahora, tres preguntas. Vamos. Tres preguntas, arranco yo. Ponele, ¿trabajás en gastronomía? No. ¿Trabajas en algún tipo de diseño? No, anda por ahí, pero no es exactamente eso. Tiene que ver con el fuego, ¿no? Porque si tiene que ver, puede ser. Tienes que preguntar. Uh-huh. Sí, ¿cocinan cosas? No cocinamos. Ok. Ay, qué difícil. ¿Trabajas con vidrio caliente? Ay, sí. ¿Haces escultura, ay, escultura no, de vidrio caliente? La puta madre. ¿Sí o no? Sí, hago. ¡Mío! Dije que vine preparada. Vidrio a la flama. Sí, vidrio a la flama, mi amor. Sí. ¡Claro que sí! Y está de moda, ella sabe. No, ¿sabes por qué? Y de hecho, el otro día se los conté. Para mí... Sí, no, me preguntaba si trabajaba en una funeraria, si quemaba. No, para mí no es ajeno, porque te acuerdas que te conté hace un par de días que yo vivía cerca de un lugar que se llamaba Arte Murano, donde hacían vidrio soplado. Ah, mira. Claro. Y lo de Gilla. Lo Gilla Murano. Exactamente. Bueno, Silvia, le acabas de dar un punto a Anaís Castro. Anaís gracias, Castro, un punto. Adelante. Gracias, bonita. Gracias, sí. Gracias a ustedes, chicos. Divino el programa. Te queremos. Chao, mi amor. Gracias a ustedes. Divino el programa. Chao. Te saluda. Besitos, sí. Atención, llámanos, 47756688, así adivinamos de qué laburás y todo se eso. Se viene la banda de Walter, se viene la banda de Walter, se viene la banda de Walter en Urbana Play. Muy compleja la letra, ¿eh? ¿A qué vas a perder? ¿A qué vamos, vas a perder papá. Hoy? Vas a perder hoy. Estoy. Atendemos el teléfono, está Belén. Hola, Belén. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Belú? Hola, Belú. Muy bien, ¿ustedes? Todo tranqui. Bien, mi amor. Muy bien. Bueno, no quiero decir... ¿Qué? Sí. ¿Qué no quieres decir? No quiero decir qué estoy haciendo porque quizá pueden sacar la... Perfecto. Pista, o sea que ahora estás laburando. Está laburando. Perfecto. ¿Y qué es lo que más se escucha en ese laburo? Para mañana está laburando. Y lo que más se escucha es... No quiero nada tradicional. Ok, perfecto. Así como con voz de... No, lo típico no. Ok, perfecto, perfecto. Pregunta Diego Poggi. No, ¿por qué tengo que preguntar yo segundo? Bueno, pregunta a Walter. Lo quiero tradicional. ¿Haces cosas para eventos? Sí. ¿Trabajas en gastronomía? No. ¿Tiene que ver con la imagen de las personas? No. ¿Tiene que ver con la ropa? No. ¿Es la decoración de un evento? No. Ay, qué difícil. Lo dudo, ¿eh? ¿Es entonces, trabajas como wedding planner? Sí. Hago bodas y fiestas de 15. Lo dijimos al mismo tiempo. Lo dijimos al mismo tiempo. Medio y medio. Medio y medio. Medio y medio. Muy medio bien. Punto para cada uno. Muy bien, Melu. Muy bien. 0.5 yo y Ani 1.5. Parece que estamos hablando del clon, sepan. Impresionante. Vamos que le ganamos a Walter. Vamos que le ganamos a Walter. No quiere, Chao, chao, ya, ya no estamos encanta. Al aire. Le cortó, claro. ¡Le cortó! Y claro, Walter es nuestro operador y le corta cuando quiere el teléfono a la gente. Ay, chao, Belu. Chicos, ¿cómo no queremos? ¿Lo vamos a dar vuelta o qué? A ver, ay, qué. A ver, necesito mensajes. Quiero leer ahora en el chat, en un rato nada más. Ay. Mensaje para Walter en el chat. Y perdí, para todos. Perdí mi liguita. ¿Tu liguita? ¿Tu coso? Ahora te la conseguí. Sí, la perdí. Se salió volando. Bueno. Hola, Walter, querido. ¿Qué? Mucha sí, suerte papá. En el juego de hoy. Gracias. La verdad, la vas a romper toda. Y no somos una fisura, como nos dijo Diego Poggi. ¿Te acordás? Somos gente que te quiere ver ganar, papá. Gracias. Arriba, arriba, arriba. Va. ¿Cuándo dije eso? Yo dije eso. Yo. Un día enajenado. Y te quedan todos una fisura. ¿Los que querían que gane Walter? No me acordaba. ¿En serio dije eso? Ay, perdón, Walter. Perdona, gente. Es mentira. Es mentira. Esas son las cosas que dice cuando se enoja. No se acuerda ni siquiera. Para, recién vino un compañero nuestro. Uno también de Parque Avellaneda. No voy a decir el nombre ni el apellido. Se acercó. Trabaja acá con las cámaras, trabaja con todo. Y dijo, Walter, ganemos ahora, ganemos. Bueno. ¿Ah, en serio? Ah, sí. Toda la técnica, Walter, está al lado tuyo. Querido, el pueblo está contigo. ¡Vamos, Walter, Soto. Vamos! Va. Y para nosotros no hay, escuchame. No se les cae un mensaje de buena onda para nosotros, ¿no? Ni en pedo. No me importa nada, yo tengo 1.5. Vamos a seguir con Kevin. Hola, Kevin, ¿cómo Hola, estás? Hola, Kevin. Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y Kevin? Tú? Muy bien, recién termina de trabajar. Ah, muy bien, recién termina de trabajar. Son las 20 horas 47 minutos. 8.30 abandonó el laburo. Ajá. Bueno, arrancamos con las preguntas, querido amigo. Bueno, primero, ¿qué es lo que más escucha, no? Dale, por eso. Lo que más escucho, va a sonar raro, es peguemos un volantazo. Peguemos un volantazo. ¿Trabajás con eventos? Sí. Mirá. Trabajas con eventos. Los eventos, en su mayoría, ¿corporativos o particulares? Ambos. Ambos. ¿Cuántas horas pasás arriba del auto o camión? ¿Cómo? ¿Cuántas horas pasás arriba del transporte y qué es, un auto o es un camión? No, no tiene un camión ni el auto. ¿Qué va volando, amigo? No, bueno, pero va para el trabajo, no trabaja en el auto. Ok. ¿Tienes una agencia de festejos? No. ¿Logística para eventos? No. ¿Trabajas en gastronomía para eventos? No. Peguemos un volantazo, eso es lo que... ¿Pasás música, amigo? ¿Qué? Sí. Va. ¡Ay, tremendo! Pará, pero no dijiste que labura. ¿Sos DJ? Es DJ, pasa música. ¿Sos DJ? Soy DJ. ¿Sos DJ? Es de Walter, es de Walter. No, él lo dijo. Pasa música. Pasa, bueno, puede ser una rock, cualquier cosa. No, amigo, él pasa música, es de Walter. Claro, está bien. La bronca. Kevin, te mandamos un beso. Escúchame, recién terminaste de laburar, ¿tuviste un evento durante el día? No, terminé de dar un curso de DJ. Ah, muy bien, perfecto, mi amor. Buenísimo, bueno, te mandamos un beso. A chicos, un beso. Gracias. Bueno. Ay, Ani. Ay, ay, vamos, Walter. Festeja. Dale esa correa al perro, papá, dale. Dale, que hoy le ganamos a Ani y a Poggy. Te vas ubicando. ¿Y este? Sigo estando yo arriba, ¿eh? Bueno, Wally, un punto. Anaís Castro, 1.5. Diegui, quien les habla, 0.5. Bueno. No es el clonajín. No. No es lo que te tenés que tomar hoy en la noche, 1.5. No, son los puntos. A ver, recibimos a Mika. Hola, Mika, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, bonita. ¿Cómo andas? ¿Qué hace, Mika? Todo bien. Me alegra. Mi amor, cuéntanos, ¿qué es lo primero que se dice en tu trabajo, lo que más se escucha? Vengo por la inspección. Vengo por la inspección. Sí. La primera pregunta es, ¿trabajas en el rubro de la salud? No. ¿En un comercio, puede ser? Sí. ¿Viste? ¿Dedito? Vengo por la inspección. Sí. ¿Trabajas sentada? No. ¿Trabajas en Arca? No, tampoco. No. Tampoco. ¿Trabajás con la estética? No, tampoco. Ok, entonces, a ver, ¿trabajas con la higiene de los lugares? Tampoco. ¿Elaboras en la BTV? Tampoco. Ay, la puta. Ay, chicos, bueno, danos otra pista. ¿Qué más se dice? Trabajo con autos. Ah. El del matafuegos, así los del matafuegos. No, tampoco. Ah, puta madre. ¿Laburás con los seguros? En parte sí. ¿Inspectora de seguros? Sí, no, trabajo para un taller de chapa y pintura, pero soy la encargada de hacer las inspecciones de los seguros. Está bien, es igual. Ay, chicos. No querías que gané. No, obvio que no. Se viene. Ahí está la remontada. Vamos, Walter, carajo. Ay, chicos, no lo puedo creer. No me voy a dar por vencida. Mica, te queremos. Como Luis Fonsi. Gracias, saludos. Chao, beso, Mica. Amor. ¿Qué salías a festejar vos? ¿Sale alguna de estas festejar? ¿Qué estás haciendo? Yo no puedo creer. Boludo. 47756688. Tenés que llamarnos y tenemos que adivinar de qué trabajás. Para mí el control nos tiene que dejar cositas en el graf. Participa nuestro operador técnico Walter Rojas y nos viene rompiendo el tuje hace como ya un año. Ay, chicos, el es operario. Tremendo. El operario. 2 puntos Walter, 1.5 Anaís, 0.5 Diego. ¿Está en línea? Adri. Hola, Adri. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Te vi muy nerviosa. ¿Eh? Estoy muy nerviosa, Adri, muy nerviosa. A ver. Mirá que para, no, uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Mirá que escriben en el Walter. En el Walter. Está todo. Mirá lo que... Me confundí. Pará un segundo, Adri. En el chat ponen, re estoy para que Walter me hable al oído, ¿eh? Ay. Bueno, a nosotros nos habla al oído siempre. Adri. Sí. ¿De qué laburas? No diga que laburas. No sabía. Se va a vos el programa. No sabes jugar. A ver, Adri. No entiendo el juego. ¿Qué es lo que más? Menos mal que Adri sí sabe cómo se juega. Es que como pierdo siempre, yo no presto más atención a este bloque. ¿Qué es lo que más se dice en tu trabajo, Adri? ¿Qué es lo que más qué? Lo primero que te dicen, la frase que más se repite. Qué hermoso lo que haces. Qué hermoso lo que haces. Perfecto. Sos una genia en lo que haces. ¿Sos artista? Podría ser. Okay. Haces arte en tu servicio. Pero, sí. Hay arte, sí. Ok. ¿Haces con tus manos cosas que sirven para la decoración? Sí. Ok. Dieguito. Yo ya no juego más. Dale, juega que te falta una pregunta. ¿Sale caro lo que haces vos? En parte sí. ¿Pintas cuadros? Depende del cuadro. De la decoración. Depende del cuadro, ¿no? ¿Pintas cuadros? No. ¿Haces cosas en cerámica? ¿Cómo? ¿Cosas en cerámica haces? No. ¿Trabajás también así como para eventos o seguimos sí. como lo mismo, ¿no? Como días. ¿Haces centro de mesa? No. ¿Haces como estos cosos de globo, los adornos de globo de las entradas de los baby showers? No. No. ¿Haces souvenirs? No. Una pista. A ver. ¿Una pista? Sí. No sé. Ya sé, haces tortas, haces tortas. Haces tortas. Hago tortas. Oh. Pero. No, haces tortas y listo. Pero no es. La torta de diseño. Haces tortas. Haces tortas para las bodas. Muy bien. Torta de diseño. Bueno, gané yo. No, es de Diego, a mi favor. No, pero torta de diseño, dije yo. Tortas de diseño. ¿Torta de diseño? Pero ustedes se compartieron un punto. No. Un punto para nosotros. Mitad y mitad. No, chicos. Compañeros. 1.5 en este momento. Ay, Adri, te mandamos un beso. Gracias. Chao, mi amor. Él dijo tortas primero, lo otro fue al mismo pero tiempo. Pero diseño es clave porque pero tú bueno, dijiste, todo el mundo hace torta. Cosa, Walter, tú a dijiste, ver, pasa música y yo te di el punto a ti. Ahora es de Diego. Pero escúchame, ustedes se dividieron dos puntos. Porque lo dijimos al mismo tiempo. Dijo, él lo dijo primero y tú lo torta, completaste, yo dije te la diseño. No. Walter, el punto es mío. Y 1.5, acabo de empatar a Anaís Castro que tiene 1.5, Wally 3 igual. ¿Wally tiene 3? O sea, entre los dos hacemos los puntos que tiene Wally. No, para, Wally tiene 3. No, Wally tenía 2. Wally tenía 2, nos estás robando. Wally tenía 2, chicos. Joaquín, sos más tramposo. Joaquín, sos un tramposo, sos más tramposo, boludo. Que Pepe Trueno, que paz descanse. No, sos re tramposo. La carita. Sí. Tremendo. Wally tiene 2, Anaís tiene 1.5 y yo tengo 1.5. Entonces, el escenario es el siguiente, amigos. Sí. La persona que acierta el siguiente punto gana. Uf. ¿Por qué? Porque si yo, si acertamos cualquiera de nosotros, lo superamos a Walter. Si acierta Walter, nos gana los dos. Gol okay. Gana. Gol gana, exacto. Se dice en el barrio. ¡Ah! Tremendo. Atendemos el teléfono. Está Rodri. Hola, Rodri. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué haces, Rodri? ¿Y tú? Todo bien, acá terminando la obra. Ay, Rodri, eres el punto ganador, ¿sabes, no? Sí, me estaba escuchando recién. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a por ello. ¿Qué es lo que más se escucha en tu laburo? Más que nada... Número de documento. Número de documento. Yo le pido a la persona el número de documento, digamos. Ah. Las tres preguntas. No, lo que pasa es que no quería regalarla, por eso. Claro. Algo como el impostor sería eso. Tiene que ver con un servicio que trabajás, por ejemplo, en la calle. Sí. Ahí va. ¿En la calle? Sí, va por ahí. ¿Usás uniforme? No. Sos repartidor, mi amigo. Pero, gordito, tengo que preguntar yo, así que acabas de perder una ronda completa de preguntas. Perdiste por arriesgar. Acabas de perder. Pero una no preguntó ella ya. No. No. Ah, así que en esta ronda no puedes adivinar, sino en la siguiente. Vamos. Dijiste que no usas uniforme. No uso uniforme. No hace falta. Le pide el documento. ¿Eres personal de tránsito? No. ¿Sos repartidor de Mercado Libre, de Rappi o de un coso así? Sí, eso, exactamente. ¡Sí! ¡Gané! ¡Tomá, Walter! ¡Tomá! Hace 8 años que no gano. No, más tiene 3. Así, no puedo creer. Amigo, me hiciste ganar. Ganó Walter, ¿vale? No, ¿sabes por qué no ganó Walter? Porque él tiene que respetar las reglas del juego. Gracias, que aprenda. Pero ahí la regaló él cuando me preguntó. No sé, yo no lo escucho, Walter. Amigo, gracias. Ay, son mejores amigos. ¿Por qué no nos dicen en WhatsApp? Pero por favor. Te amo, amigo, te amo. Gracias. Dios santo. Te amo, le dice. Lo sabemos los dos. Tremendo. Aún no veo punto para cada uno. Nah, ya está. Cortale, Rodri, es un Rodri, te queremos, besito. Te queremos, abrazo, amigo. Tremendo. Yo ya gané, amigo. Vos podés haber ganado porque lo dijiste, pero no cumpliste las reglas. Sentimos claro, forma. Eso se lo explicó la gente del chat que está diciendo justamente eso. La razón por la cual no ganó Walter es porque Walter lo dijo antes de poder arriesgar con la respuesta. Las reglas son claras. Todo trucho, sí. Todo trucho. No, que todo trucho, mal la perdedor. La jacta. Mira, Nau lleva un conteo muy digno. Nahuel Galeano, un oyente nuestro. Dieguito ganó 2 veces. Yo gané 1. Sí. Y Walter ganó 14 veces. 14 veces ganaste, amigo, no, un montón. Es una humillación tremenda esta. Tremenda. Ay, no, lo disfruté muchísimo. Muy bien. Tenemos que volver a jugar en equipo. Sí. Contra Walter. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que tú eres un traidor. Cuando yo gane, tú no me vas a celebrar a mí. Sí, te voy a celebrar. Ah, bueno, muy bien. Sí, ahora sí, amigos, ahora sí. Bueno, ay, qué lindo. Hoy, la verdad que hace mucho no me sentía así. Estoy muy contento de este juego. Tiene que seguir en el aire de Urbana Play. De Olvídate de todo. Esto se llama. ¿Qué soy, qué soy? ¿Qué soy, qué soy? Yo le gané a Walter. Le gané a Walter. Robale a Wally, se llama. No, ay, si no respeta. Ahora sin llorar. No respeta la regla, Walter. Así está el país. Moralmente ganó Walter, pero bueno, se ve que acá los muchachos que conducen la radio no saben de moral. No. Gracias, amigo. Todo lo contrario. Yo estoy haciendo valer las reglas de este juego, porque nadie le presta atención a las reglas. Alguien tiene que poner orden. Que todos queremos ganar. Sí. Y bueno, Walter se adelantó. Eso, papito, ¿sabes qué es eso? Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad. No, tenés que tratarla. Había ¿eh? Terminado. Había preguntado ello. No prestabas atención al programa. Muy feo. Pero... Muy feo. Tiene que hacer varias cosas al mismo tiempo. Muy feo. Claro. Hasta las 10, esto es Olvídate de todo, Walter. Tomá. Tomá. ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo.

podés ir a París sin pasaporte. Es una buena salida para aprovechar. Y vas a ir hasta Ituzaingó para conocer la Torre Eiffel Argentina. Pufabú. Pufabú. Un plan ideal para hacer en auto y descubrir una de las réplicas más curiosas del conurbano bonaerense. La visita invita a recorrer un rincón inspirado en la famosa ciudad parisina, hoy convertido en un atractivo perfecto para sacar fotos y disfrutar una escapada diferente cerca de la ciudad. Homenaje a la arquitectura europea. Esta réplica atrae visitantes que buscan la experiencia distinta, pero sin salir del país. La obra fue creada por el arquitecto y artista Rubén Ángel Díaz, quien impulsó el proyecto para darle entidad turística y cultural a la zona. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air, link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Además, disfruta de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, escanea el código QR que aparece acá en la pantalla. Y si no, también lo que puedes hacer es meterte de tu celu o de la compu en renault.com.ar. Gracias, Renault, los amamos. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción con su tecnología y conectividad a bordo con Google integrado. Es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en renault.com.ar. Más canciones. Esto es Catriel y Paco. No, esto no es esto. ¿Qué es esto? No tengo ni idea. Esto es Alicia Keys. Alicia Keys. Esto es Empire State of Mind. En vivo. En Urbana Play. Come on. Yeah. Lighters in the air, everybody say yeah, yeah, yeah.

Pero ahora queremos conversar con un grupo de oyentes okay. que están muy presentes en este programa. Oh. Es un grupo de oyentes especial para Olvídate de Todo. Resulta que hoy me subí a un Udify para sí. venir a mi trabajo y uno de ellos me contó que cerca de la radio hay una estación de servicio que está en Córdoba y Bonplan. Sí. Que ese lugar es un lugar como de juntada de los Udify. O sea, como que es un lugar donde ellos se paran, sobre todo los que trabajan a la noche, y comparten mate, sobre todo ahora que hace mucho frío, comparten bizcochitos, se van turnando para ver quién trae los bizcochos, que no sé qué. Acá también se juntan en, ya te digo, en El Salvador y Humboldt. Es otro punto de choferes de Udify. Y me encanta todo como esto. Los tacheros que también se juntaban en las estaciones de servicio. Claro, y por ejemplo, en Venezuela los taxistas tenían su parada y se juntaban todos ahí y se conocían con todos. Yo quiero hablar un poco de las cosas de Udify. De todas estas cosas que ellos tienen como un poco rutina, tradición, si se han hecho amigos en estas noches frías de laburo, donde Udify te paras a tomarte un cafecito. Los choferes de Cabify, de Uber y de Didi, nosotros hacemos Udify y taxis. Exacto, todos. Les pusimos un nombre para poder agrupar a toda esta hermosa gente que nos elige y no solamente hace que nuestras noches sean más lindas, sino que además sus pasajeros escuchen y conozcan el programa. Perdón si algún día tuvieron que bajar el volumen por una barbaridad que dije. No. No creo. No creo. No creo, no. No creo. Así que nosotros queremos hablar, queremos saber dónde se juntan, qué hacen. Exacto. ¿Tienen grupos de WhatsApp entre ustedes? Exacto. Se hicieron muy amigos de alguien que conocieron ahí en estas juntadas. Eso me gustaría saber. ¿Se ayudan con alguien? Tipo, claro. ¿Sabes por qué te digo? Porque capaz que muchas veces puede pasar, se me cayó un chofer de una aplicación, tengo el auto, lo alquilé, también. ¿Te animás a manejarlo vos? ¿Podés? Que esto, que el otro, me pasas a buscar, tengo un pasajero está medio raro. Eso. Viste, está yo siento eso. Que son muy amigos. Sí, sí, yo también siento que bueno, son muy amigos. Voy a posar. Así que me gustaría que nos llamaran y conversar un poquito con ustedes al 4775-6688. Y si quieren mandar mensajito también, 1168611043, para que nos cuenten cómo es un poco la movida de ustedes a la noche. Pará, y mi sueño en este programa es hacer como un mundialito. Quiero hacer un juego con Udify, con okay. choferes de taxi, de Cabify, de Didi y de Uber. Quiero que jueguen y que se. ¿Entendés? Que, que se pudra entre ellos. No, bueno. O de última, tenemos que pensarlo bien. No sé, quizás agruparlos por barrios, agruparlos por equipos. Armamos, no también. Sé, 10 equipos, que se sumen 5 personas cada uno de los equipos y después vamos viendo me a ver copa cuál un gana. Un montón, claro. Por los de Zona Norte, los de Microcentro. Los que laburan solamente, no sé, en Ezeiza y en Aeroparque. Solo en Caballito, Almagro. Está muy bien. Así que, bueno, qué sé yo. Tenemos ganas de hacer algo así, amiguitos. Sí. Queremos contarles esto a ustedes. ¿Sabes qué es lo peligroso del fraude de identidad? Enterarte meses después, cuando vas a pedir una tarjeta o un préstamo y que te la rebotan porque tenés una deuda que ni sabías que existía. Para que no te pase, tenés que conocer Veraz 365. Veraz 365 es un pase anual para revisar tu reporte de crédito de forma ilimitada durante 12 meses. Esto te va a ayudar a detectar si se informa un crédito que tú jamás solicitaste y así puedes actuar rápido y solucionar el problema antes de que afecte tu reputación. Que nadie decide por vos, entra hoy en veraz.com.ar, suscríbete a Veraz 365 y toma el control total de tu información. Muy bien, espectacular. Gracias, Veraz 365. Bueno, en breve vamos a estar hablando de estas cositas, estas tradiciones, estas rutinas que tienen los choferes de Udify que tanto nos acompañan aquí en Olvídate de Todo. Tengo dos noticias de tecnología. La cosa más ¿qué? De Udify que hay es escuchar Olvídate de Todo. Sí. Y amargarte cuando la gente te pide que bajes el volumen. Ah. Horrible. Esto me gustó. La cosa más de Udify es escuchar Olvídate de Todo. Muy bien. Acá estamos. Acá estamos. Ay, chicos, me encanta. En un rato tengo dos noticias de tecnología. Les tiro el título. Sí. Hoy, por un lado, Meta, o sea, la dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp y todo eso. Atención, amigos. Hoy lanzaron Meta One y WhatsApp Plus, Instagram Plus. Ay, Dios. WhatsApp, ay, Dios. Facebook Plus. Qué angustia, chicos. Es una suscripción. En instantes les cuento para qué. Vas a tener funciones premium. Qué angustia, chicos. Todo en el mundo es una suscripción hoy. No, ahora Instagram Plus, de verdad. Y vas a tener que pagar más o menos $3, $4. Y ya si no lo pagas, entonces tu algoritmo te oculta y toda la cosa. Y existe espantoso, la posibilidad. Chicos. Ya les voy a contar. Y desde hoy, Gmail te deja cambiar tu nombre de mail. ¿Viste que a veces tiene uno un mail de Piojita Rabiosa 87? Sí, sí. Puede ser. O el de mi amiga Melissa, que jamás me lo olvidaré, que es lamelapasionada@hotmail.com. Bueno, pero se llama Hotmail, ¿viste? Sí, bueno, desde hoy Gmail te deja cambiar, así que en instantes les cuento estas dos noticias del mundo de la tecnología. Muy bien. Tuki. Muy bien. Hasta las 10, esto es Olvídate de Todo. Más canciones, obvio, King. Is it any wonder? 2191 pide tus deseos que se cumplen. Me acuerdo un momento épico, pasó hace relativamente poco. A ver. Cuando era una vuelta, estaba lloviendo y demás, no sé qué. Y una oyente contó que se había abierto un vinito, que se había comido no sé qué. Y al último dice que se había armado un tronchatoro. Se cagaron de risa todos los pasajeros del auto. ¡Ay, claro! Me gustan las historias de los UDIFIs que nos incluyen y las que no. Tal cual. Todas. Hoy queremos hablar con ustedes, queremos hablar de todas esas cosas que los identifican como grupo. Tal cual, queremos saber, queremos conocer un poco del ADN del UDIFI, del chofer y chofera de UDIFI. Queremos ver también si hay mujeres del otro lado. Por supuesto. Sabemos que hay muchos hombres. Sí, hay. Sabemos que también hay muchas mujeres. A mí siempre me vienen a buscar acá a la radio dos. Ah, mira, gustan de vos. No, son chéveres, son mis amigas ya. ¿Y si te vienen a buscar, digo? No, pero me vienen a buscar cuando pido un auto. Ah. Porque trabajan por la zona. Está Mati del otro lado. Yo te dije, ¿la quieren levantar? Hola, Mati. Hola, chicos, buenas noches. ¿Qué haces, Mati? Noches, Mati, ¿todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Chévere, ¿y tú? Bien, bien, siempre acá presente, escuchándolos como todas las noches. Muy bien, amigo. Anda, Mati. ¿Cuántas horas de culo le pones a ese auto? Y mirá, promedio 12, y si me quedé corto le pego 2 horas más o 4 a veces. 14 horas, amigo. Tremendo. 16 horas arriba del auto. Sí, sí. Uf. Y particularmente, para no cansarme tanto, me quedo en un mismo barrio. Okay. Ya tengo medio estudiado una población que siempre se habla mucho, ¿viste? Lo que tienen en particular las aplicaciones es que cada uno tiene su método de trabajo. Okay. Y eso se comparte mucho en comunidad, ¿viste? Entonces, viene un pasaje, un conductor de UDIFI y te dice, no, yo hago solo viajes a Aeroparque o hago viajes solamente a Ezeiza. Y es como que cada uno elige su método de trabajo y claro, comparte la experiencia de esa práctica. De esa práctica. Entonces está muy bueno eso. Particularmente yo siempre recomiendo, o cuando comparto mi experiencia, es que al hacer viajes cortos como que uno se cansa más, cansa menos, y si tocó un pasajero hay pasajeros muy, muy malos. Claro. Rapidito se baja. Rapidito se baja, exactamente, ¿viste? Y otra cosa que me gusta a mí mucho aconsejar, así que hablamos mucho con los UDIFI, es que yo, como trabajo también de noche, tengo bolsitas como en los aviones. Okay. Que cuando la gente se sube, digo, para que vomiten. Exactamente. Ah, y sos le digo, un divino. Me ha salvado siempre y quedo siempre de 10, porque suben los chicos capo. Por ahí con miedo a que no quiera llevarlo. Y digo, chicos, escúchenme, seanme sinceros. ¿Alguno tiene que vomitar? Y todos se hacen los... No, no, no. Y me dicen, ella se siente más o menos. Le digo, bueno, tomó una bolsa no le metan la cabeza en la bolsa, pero por favor apúntenle, ¿viste? No, qué capo, claro, asistiendo a la gente que sale por la noche. Sí, sí, pasa no, que el movimiento del auto, sí, incluso más ahora que hace frío y dentro del auto hace calor, obviamente terminan... Y está complicado. De vuelta, óyeme, Mati, y... Sí. ¿Y por qué zona? ¿Tienes algún lugar tipo donde te juntas con otros UDIFIs como a parar un toque, a tomarte un cafecito, un matecito? Sí, ahí donde dijeron ustedes, particularmente en El Salvador y Humboldt. Sí, ¿viste? Te dije. Generalmente donde paramos, que por lo general nos ponemos, bueno, como decís, no particularmente yo tengo un compañero donde siempre paramos e intentamos, no, porque ¿qué pasa? El trabajo es dinámico, hay una hora que es la hora como muerta, le decimos, donde no hay tanto trabajo. ¿Qué hora es la hora muerta? ¿De 2 a 3? ¿De 3 a 4? Sí, a ponerle por la mañana, será después de las 10 de la mañana, que ya todo el mundo entró al trabajo, entró alcohol y demás. Que ese horario le llamo el horario de las jubiladas, que van al hipódromo, ¿viste? Que van a Pilates, alguna clínica. Exactamente. A la bastardita. Y después de noche... De las 10 de la noche, más o menos hasta las 12 de la noche, que es cuando la gente... Está comiendo. Está comiendo, demás. Claro. Todo el mundo está feliz. O si fue a algún bar, claro. está pidiendo, digamos. Oye, y entonces a esa hora, en esas horas muertas, dijiste que te juntabas ahí con un amigo y... No, y bueno, y nos ponemos a charlar el día, de cómo le fue, cuántas horas hizo. Y es como que uno se siente acompañado, porque la plataforma es un poco como, no charlas con nadie, digamos. No, es muy solitario, claro, tu laburo. O sea, aunque se suba gente y te charlen o vuelve a charles. A veces. Es solitario. Sí, me imagino que a veces te toca un día de pasajeros silenciosos, Tolia. Uf. Totalmente. Y hoy ustedes hablaban del momento de estar solo. Realmente a uno se siente solo muchas veces, por más que lleves, a veces llevas 30, tenés 30 viajes por día. Igualmente no charlaste con nadie en todo el día. Claro, tremendo. Pasa mucho eso. Y bueno, con los grupos de WhatsApp, nada, se arma una comunidad muy grande. ¿Lo estás haciendo esto, este laburo, claro, por elección o porque no te queda otra? No, yo lo hago como complemento porque también, como decís vos, no me queda otra. Y otra es un trabajo que, hablando mal y pronto, te salva y a la vez te sirve, porque no existe otro trabajo que sea tan flexible. Claro. Y a la vez como que depende de cada uno, ¿viste? Yo siempre digo, cuando uno pasó tantas necesidades, es como que yo agradezco todos los días poder hacer este trabajo, porque gracias a eso uno puede alimentar a su familia, puede progresar. Si vos me ponés a hablar de las condiciones, y son malísimas, porque es como que depende 100% de uno. Pero por lo menos lo tienes ahí, o sea, como que sí, viendo el vaso medio vacío, sí, las condiciones son malísimas, pero como tú dices, tienes la flexibilidad horaria, tienes la posibilidad como de cubrir tus gastos, tus cosas. Óyeme, ¿y tenés ratitos libres, por ejemplo, este viernes a las 9 de la noche, tienes un ratito libre? Sí. Muy bien. Viernes, ¿Quieres venir al Olvid After? Me encantaría. Sí, me encantaría. Tráete otro, tráete a tu amigo, así no estás solo. Claro, tráete un más uno. Bueno, dale, te llevo un más uno entonces. Buenísimo, Mati. Te vemos el viernes entonces. Y conocemos chofer de UDIFI. Abrazo, amigo. Beso, amor. Te queremos. Los amo, cuídense. Nosotros gracias. También, nos encanta hablar con los UDIFIs. UDIFI son los choferes de Uber. Didi y Cabify, que nosotros le pusimos así este nombre en este programa, han sido bautizados. También. Sí, también, obviamente, a los tachos. Desde siempre, amigos, los amamos. Tenemos teléfono. A ver, hola. Como UDIFI, no hay nada más lindo que te toque gente que no hable. Qué paja la gente que habla. Todo el mundo te habla del clima, no sé qué. No me hablen, hermano. No es necesario que hablemos. No hablemos. Lo amo. Igual, para mí esto es demasiado relativo. O sea, como que a él no le gusta que le hablen. Pero hay un montón de gente que necesita hablar. Bueno, pero que hablen con un amigo. Yo creo que si yo fuese UDIFI, yo le hablaría a todo el mundo. Yo no le hablaría a nadie. Yo sí. Tremendo. Pará, ¿les conté fuera del aire o al aire lo conté? Que hoy me explotó el Cabify, el UDIFI. No lo contaste al aire. ¿No les conté? No. Bueno, hoy estaba viniendo, tuve que ir a laburar al canal, a Telefe, me pusieron un auto de aplicación. Estamos llegando acá por Juan B. Justo, explotó el auto, no, literal. Chicos. Yo sentía que adentro del auto había un poco de boom. Había un poco de vapor. Pero como estaba en el celular... No, estaba distraído. Levanto la vista, había una nube adentro del auto. Y de repente escucho un... ¡Poh! ¡No! Se le explotó como una manguera, algo, vapor, salía por todos lados. ¡Ay, pobre! ¡Ay, me partió el alma! Me dijo, perdóname que no te puedo... Amigo, te demos gracias que estamos vivos. ¡Claro, pobrecito! No pasa nada, espero que haya podido... Bueno, amigo, si escuchas la radio, ojalá que esté todo bien con tu auto y que no te salga tan caro. Le explotó... Todo el lado. Ay, concha. A ver, igual ese auto estaba muy baqueta. Concha. Está en línea Seba. Hola, Seba. Hola, Sebas. ¿Estás por ahí? Seba, ¿estás por ahí? Nos abandonó, capaz que subió un pasajero. Oh, puede ser, No pasa nada. A ver, hola. Como Wi-Fi, creo, quiero que me hablen todo el tiempo. No odio a la gente que está todo el tiempo con el celular y no habla. Parecen robots que están adentro. Ay, ah, bueno, ¿viste lo que te estoy diciendo? Es depende de la persona que se suba al auto, o sea, tanto choferes como pasajeros. Yo tengo días de días. Sí, hay días donde estoy recopada para hablar y hay otros días donde, no sé, hay veces que salimos, tenemos mucha charla acá en la radio y a veces salimos y como que me apago. Pero la mayoría de las veces soy conversadora. A mí me pasó una. Así que convérsenme, a mí me conversan. Yo no tengo problema. Estaban con auriculares. ¿Viste los auriculares? Tengo unos que tienen noise canceling, tienen micrófonos, auriculares, son medio raros porque, o sea, puedes escuchar lo que está pasando afuera, lo que está. Bueno. Ok. A veces entra sonido y a veces los puedes poner para que no se escuche nada. Un día estaba hablando con una persona. Sí. En un tono. Bueno, y pensé. Ay, Dios mío, ¿qué vas a contar? Estás al aire. Yo pensé que estaba escuchando por auriculares. ¿Y estabas en altavoz? Estaba en altavoz. Yo ¿No? estaba con los auriculares puestos. Escuchó todo lo que yo estaba hablando. ¡No! Porongos de no. su gato. No. Bueno, sí, pero no. Pero una vez me pasó esa, la del auricular. Yo casi en el momento que me di cuenta, en el momento que me acomodé un auricular y veo que se había quedado sin batería, me di cuenta, me lo saqué y digo, boludo, el altavoz. No. Claro, se había quedado sin batería, se activó el altavoz. Nah, casi, te juro que casi me muevo. No, Walter, no. Ay, no, claro, no. Qué espanto. Todo lícito hasta ahí. Ay, no, chicos, tremendo. Igual, sí, a mí me empezó a pasar que obviamente estamos hablando de esto, los choferes de Wi-Fi no se escuchan y en principio era como que yo no medía el alcance. Y contaba, no sé, llamaba por teléfono y contaba los chismes con mi mamá, con mis amigas. ¡Ay, qué miedo! Y una vez estaba echando un chisme fuertísimo. Y un chofer me deja en la puerta de mi casa y me dice, perdón, Ani, ¿te puedo dar un consejo? ¿Qué te dijo? Y me empezó como a aconsejar. De lo que vos estabas hablando. Ay, no, boludo. Mira, y le dije, yo te voy a aceptar el consejo porque el consejo es muy bueno, pero a nadie le vas a contar lo que acabas de escuchar. No, boludo. Es un chisme de mi vida privada, ¿ok? Es que, aparte, tu voz es muy reconocible. Ah, claro. Claro. Claro, güey. Claro. Tenemos a Walter del otro lado. Hola, Walter. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Walter? ¿Todo bien? Bien, mi amor. ¿Todo tranqui? Chévere. Bien, todo tranqui. Acá terminando de laburar. Cuéntamelo todo, Walter. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco tu historia. ¿Nos escuchas en el Udify? ¿Qué onda tú con los pasajeros? Desde la mañana que los escucho. De 9 hasta esta hora los escucho. Antes, ahora no los escucho porque me levanto un poco más tarde. Está muy bien. Okay. O sea, desde Andy para acá nos escuchas a todos. Sí. Muy bien, sí. Amigo. Fanático. Gracias. De la radio, en realidad. Gracias por estar ahí. Te queremos. Bueno, ¿qué te pasó vos en el Udify? ¿Tuviste alguna situación rara? Siempre tengo situaciones raras. El mundo de los Wi-Fi, siempre encontrás algo nuevo. Normalmente yo no trabajo de noche, trabajo de día, pero bueno, este fin de hice un par de cosas de día y bueno, salí a trabajar el sábado de la noche. Okay. La cosa que subo una parejita jóvenes, 20 años, 25, como él. ¿Chica, chico, chico, chico? No, una parejita, chico, chico. Okay. Y... estaban comiéndose constantemente atrás, o sea... Beso. La cuestión es que ya se estaban pasando un poco y el chabón me dice, che, loco, ¿te jodes si hacemos actividad paranormal, obviamente, ¿qué? En nuestro idioma? ¿Qué? Yo le dije, no, o sea, no quise ser mala onda tampoco. Puto. Pero no daba, porque yo no tengo el auto sin polarizado, se iba a ver todo, como que iba a quedar returbio todo. ¡Amigo! Ah, porque no tenés el vidrio polarizado. Porque si tenía el polarizado, ¿sabes cómo? ¿Sabes cómo? Sí, no hay que interrumpir en el amor, ¿qué vamos a hacer? Solamente me tenía el vidrio clean. ¡Qué locura! Pero, a nadie se le niega un momento así, ¿qué vas a hacer? Pero pará, ¿le ibas a cobrar un extra o no? No. Escúchame, ya. Se están ahorrando el telo, boludo. Tengo muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo tenían de viaje estos muchachos? 16 minutos, más o menos. 16 minutos. Escucha. Ah, alcanza y sobra. Alcanza y sobra. No, Walter, era un montón. Te estaban exponiendo un montón. No, y... pero a mí no me jode. ¿Y cómo le dijiste que no? Así dijo, no, le dije, mira, sinceramente, se ve todo de afuera. No es polarizado. Aparte, yo también tengo el techo solar y se ve todo arriba. Estábamos ahí en pleno Palermo, se iba a ver hasta de arriba. O sea, no, ahí me llamás, a ver cómo salgo de la terraza para chusmear. De arriba se ve espectacular. Además te para la policía y... Claro, sí. Yo estaba en el horno. Por más que yo por ahí me puedo hacer por ahí, boludo. No, yo estoy manejando, no me di cuenta. No lo vi, yo estoy mirando para adelante y estoy cuidando a esta gente. Escúchame, ¿y estos muchachos qué te respondieron? No, me dijeron que estaba un poco pasado igual también. Y es como que al principio es como que no sea mala onda. Y yo digo, no, no es mala onda, pero entiéndame, mi trabajo, si no para tránsito, estamos los tres en el horno. ¿De dónde los levantaste? ¿De dónde habían salido? De ahí de... Ay, no me acuerdo. De ahí por Serrano, más o menos, ahí donde están todos los bares. Claro. Que se iban para el lado de Caballito. Ah, mirá vos. Estaban a Caballito. Ay, no, es tremendo. Sí. Pero así tengo un montón de historias. La verdad que a la noche, como no laburo, tengo pocas historias. Pero siempre te encontrás con historias nuevas, la verdad. Pero me gusta mucho hablar con la gente. O sea, de hecho... Hay muchos que se psicoanalizan conmigo y la verdad que me gusta también. Mira, claro. Te agarra el espíritu de Rolón. Él no tiene problema de nada, él no tiene problema de ser psicólogo, de respetar la privacidad del pasajero. Nada. Sí, bien que le cortó. Bien que, claro, mientras no me lo vomiten. Bien que cortó el polvo. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Amigo, yo invierto en el polarizado. No. Por la duda, sí, para la próxima. Sí, no, pero pasa que hace poco me compré el auto. Y bueno, algo que también quería dar un detalle, que todos los que suben a este auto se vuelven locos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la manija de este auto es un Chevrolet Sonic. Ok. Y la manija de la puerta la tienen en el medio, o sea, en la parte del vidrio. No sé, Dieguito, si querés buscar una imagen, es un Chevrolet Sonic LTZ. Nos encanta renovar a nosotros. Nadie ve la manija, o sea, se quedan ahí parados y le agarra un micro ACV. Claro. Hasta que yo bajo el vidrio y le digo, está arriba, estamos arriba. Ah, claro, no encuentran cómo abrir la puerta. Piensan que los tienen secuestrados. No, piensa que es coupé el auto. Viene, abre la puerta acá adelante. Mira, si te querés sentar acá adelante no pasa nada, pero la manija está arriba. Claro, pero se abre de ahí. Oh, es el que regala novia en Gran Hermano. Bueno, amigo, te mandamos un abrazo enorme. Beso, Walter. Mucho. Y dejen de hacerle trampa ahí a Walter porque entre ustedes dos. No. Cortale el teléfono, no, calla de bien. Abrazo, tocayo. Entre Walter se aman ahora. Sos un capo. Sos un capo. Un capo, ¿lo dices? Obvio. Con vos hasta la muerte, Walter. Lo mismo digo, amigo. Beso, Walter. Nos vemos, chicos. Chao, mi amor. Besito. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. ¿Qué es esto de estar tirándose buena onda entre Walter? Bueno. Puedo creer, boludo. Son nuestros oyentes. Este cortapolvo que salió recién al aire. Tremendo. El verdadero cortapolvo. Yo de último les cobraba un extra más, un 20 lucas. 20 lucas, porque es verdad que te estamos dando el telo. Y te estás ahorrando el telo. Yo le cobraba 20k y me hago el... ¿Cuánto sale un telo? Tengo ni idea. Hola, chicos, soy Isa. Ay. Mi papá le habla de ustedes. Cada vez que salgo de gimnasia los escucho. Los quiero mucho. ¡Mua! Ay, Isa, mi amor, te quiero mucho. Wow, justo, chicos, lo pusieron en el momento que estás hablando de esto. Ay, bendito sea el Señor. Ay, este programa, chicos, tiene un es apto para todo público hasta un momento. Hasta un momento. Bueno, pero Isa, su papá salió con nosotros en la primera hora y dijo, le voy a poner a Isa para que escuche toda la cosa. Isa, te queremos. Besos. Gracias, Isa. Un beso gigante. Ay, bendito. Te queremos. 9:40 PM. Buscás Delicias Gourmet en Buenos Aires. En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar una picada de primera. Los encuentras en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra ya en su Instagram, @Baquiano Almacén, o también puedes visitar su tienda online y probar lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Espectacular. Los amamos. Hoy pasé por el de Almagro y vi Baquiano y dije, ¡ay, se lo conozco! Siempre recordaré al hijo del dueño de Baquiano. ¿Por qué? Porque lo encontramos en la costa, en Chapadmalal, haciendo punto caramelo. Y él estaba en la pileta, bailaba, y era tipo él solito bailando la mejor de las ondas. ¿En participó serio? Al aire todo el hijo del dueño del Baquiano. Muy bueno. Sí. Yo también estaría bailando si mi papá tiene el Baquiano. Tiene el Baquiano, yo también estaría bailando. Pero más vale. ¿Sabes lo que es? Que tu familia tenga

urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Minutos, Zuka, anda a dormir, por favor. A las 6 de la mañana ya está en la radio. Amigo, anda a dormir. Hace? Pablo, por favor. Claro. Bueno, amigos, miércoles 27 de mayo. Tengo dos noticias de tecnología, como mi antigua vida. Tengo dos. Amigos, se viene una nueva suscripción. Ajá, echa el cuento de eso porque me interesa. Se viene, atención, WhatsApp Plus, Instagram Plus y Facebook Plus. Ay, Dios mío bendito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Instagram? Tremendo. Plus, inicia Meta su despliegue global junto a nuevas versiones de pago, bueno, de estas aplicaciones. Va a haber varios planes y ahora le voy a contar los precios y todo eso. Al parecer, por ejemplo, en WhatsApp vos vas a poder tener otro tipo de funciones que la versión original no tiene. Quizás se van a poder programar mensajes. Yo ahí pago. Si uno puede programar mensajes, tipo programar okay. Y que los mande mañana a las 8 de la mañana, un golazo. Todavía no están diciendo cuáles son las confirmadas, las opciones que van a estar confirmadas. Okay. Pero bueno, va a haber otras cuestiones. Quizás, me imagino, fotos con mejor calidad, okay. Ordenar los stickers. Ah, eso estaría bueno. Eso sería un golazo. Ok, ¿viste? Eso es WhatsApp. Está buscando un WhatsApp. Y en Instagram me parece que va a venir más o menos cosas que tienen que ver parecidas. Sí, ¿tú qué crees? Sí, o quizás que vos para pagues los creadores de contenido y te puedan ver un poco más de personas, que tenga un poco de boost, viste, que tenga ahí un poco más de nafta inicial el posteo y que te lo mire más gente. Muchísimo. Así que vamos a ver qué onda. Al parecer, les cuento, la de WhatsApp va a salir $3. Ok. En Europa, $2.49. Acá estamos, en Argentina, $3 va a salir. Facebook e Instagram unidas, al parecer, $4. Ok. Y después, amigos, atención, porque me parece que el Meta, o sea, los dueños de Facebook y todo eso, están quieren tener su propia inteligencia artificial. Ok. Entonces parece que va a salir $19, Meta One Plus se va a llamar. Estoy harto con los nombres que le ponen las empresas a todo. El Pro, el Plus, el Meta One Direction. Extreme. Meta One Direction. Estoy harto de los nombres de las cosas, no puede ser que los teléfonos se llamen. Pero más chévere, ¿no? Claro, amigo, estoy harto de los nombres, no entiendo nada. Para mí que te tienen que poner nombres más bonitos. Se va a venir el Meta One Essential. Que va a salir $15 y el Meta One Advance que va a salir $50. No, chicos, es todo muy Black Mirror. ¿Vieron? Cuando hay un episodio de la última temporada. Uf, tremendo. Ese episodio es tremendo. Donde tú tenías un chip para. La señora casi se muere. La señora prácticamente tenía la muerte ya. Ella era una mujer que estaba enferma, tenía una enfermedad casi terminal. Y si le insertaban un chip que le daba como una especie de tratamiento. Ella podía vivir mientras tuviera ese chip. ¿Qué pasa? Tenía como 3 meses gratis donde ella lo podía usar. A partir de los 3 meses tenía un rango de cobertura. O sea, podías ir nada más hasta General Paz. Si pasa General Paz, te morías. Se le desactivaba el chip y se desmayaba. Y después de eso tuvo que empezar a pagar Plus, tuvo que empezar a pagar Premium. Si no, ¿qué pasaba? Tenía publicidad. ¿Entendés? Tenía publicidad. En el medio de las conversaciones, la flaca estaba hablando con su pareja. Claro. Hola, Ani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sabías que con Patalgina? Sí, sí. De repente, ¿entendés que tu esposa te empieza a tener un chivo en la vida real, en una conversación? Claro, y empezó a tener problemas, tipo, en su trabajo, porque ella dijo, no voy a pagar Plus, me banco mi publicidad. Y estaba en el colegio haciendo publicidad de la iglesia evangélica. No, ¿acordás? Eso es una locura. No, tremendo, tremendo. Todo va a ser una suscripción. Todo, amigos. Eso, en breve en la realidad. En breve en la realidad. Y lo que estaba pensando es que, mira, Meta, Facebook, Instagram, lo que sea de estas aplicaciones, ¿por dónde ingresan su dinero? A través de la publicidad. Claro. De que las empresas pauten y, bueno, que la gente ponga avisos. Se ve que quieren diversificar un poco. Claro, y tener otros ingresos de otro costado. Que venga de otro lado. Y otra de las noticias, chicos. Ay, parece que son las columnas que hacían TN a la mañana con la Pegue. Que le mando un beso a la Pegue. Me lo encontré el otro día en los Martín Fierro. Se puede cambiar a partir de hoy el nombre de tu correo de Gmail. Ah, pero esto lo habíamos contado en algún momento, pero bueno, hoy se oficializó. Porque viste que todo el mundo tiene, si tenés el mail hace mucho, tenías un mail medio raro. Claro. Juancito Pérez. Cookie. Claro. Y hay gente que se lo quiere cambiar. Y lo bueno, amigos, es que esto es gratis. Ok. Gratis. Uno se va a poder meter, ya te digo dónde te vas a poder meter. Y lo vas a poder cambiar tipo ilimitadas veces, ¿sabes? Una vez por año. Una vez por año. Bien. Creo que una vez por año, aparte, tu dirección antigua va a seguir funcionando, no es que la perdés. Ah, porque uno también está suscripto o una vez inicia sesión en un montón de lugares con tu mail. ¿Y entonces cómo funciona? ¿Tienes dos? vas a tener una especie de dos mails por un año. Ok, ya después todo el mundo tiene que escribir al otro. Totalmente. Bien. Así que, bien, amigos, maravilloso. Se puede. Se tienen que meter en myaccount.google.com, micuenta.google.com, myaccount.google.com, y ahí te logueas con tu contraseña y con tu mail viejo o con el que quieres cambiar, y ahí pones cambiar el correo electrónico de tu cuenta de Google y listo. Muy bien, perfecto. Así que bueno, espectacular, amigos. Ahora no tenés, te quiero contar. No tenés que armar uno nuevo. No, no, eso está buenísimo. Y además, sí, no sé, si estás trabajando en un proyecto particular ahora con otro proyecto definitivo, se lo puedes cambiar. Tal cual. Así que eso está lindo. Siempre @gmail. Amigos, Charlie y la fábrica de chocolate, vacaciones de invierno, están el gran Rex, Agustín Radar estarán, es Willy Wonka junto a María del Cerro, Sebastián Almada y 4 elencos de 20 niños en escena. 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro Charlie y la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio, únicas 8 semanas, así que no te lo pierdas. Yo lo iría a ver porque Rada es increíble. Y Mary también. Mary también. El otro día me lo encontré también ahí en los Martín Fierro. Estuve hablando un rato con Rada y dice: no paro de ensayar. Está entre el programa de Pergolini. Sí. Su vida. Y además, Willy Wonka es espectacular. Aparte hay unos nenes que no se pueden creer. Yo me atrevo a decir que Rada es mi artista favorito argentino. Ah, muy bien. Sí, sí, sí, sí, me parece el más completo de todos. El tipo es un genio total y soy fan de él de hace muchísimos años. Le mandamos un beso, gracias Rada, sí. Saludos a toda la familia. La hija también, una preciosa que tiene su cápsula de ropa. No, increíble. Juli, ¿no? La hija... una preciosa. Bueno, amiguitos, más canciones en Urbana Play. En instantes, música es todo, ¿eh? Esto es Tyla Water. Make me lose my breath. Make me water. Make me sweat. Make me harder. Make me lose my breath. Make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand how I like it. Can you blow my 9:56 PM. Ay, le quiero mandar un beso inmenso a mi cuñado, que en este preciso momento, no, hace un ratito salió de su acto de graduación, se graduó de licenciado en Relaciones Internacionales. Muy bueno, capo justo total, en el capo ahora, total. Que el mundo está en guerra. Que se encargue. Encárgate, amigo. Encárgate, Juanito. Encárgate. Te quiero, mi amor, felicidades. ¿Puedes arreglar algo, amigo? ¿Vos tenés idea que el mundo está en guerra? Nosotros no vamos a hacer, sino esto. Tremendo. Ay, Dios mío, este viernes tenemos Olvida After, así que si tienen ganas, @olvidatetodo1043, nos escriben por Instagram, claro. Y algunos sacamos también de ahí, amigos. Exactamente, pues estamos regalando las entradas para el viernes, ¿okay? Muy bien, en el centro estuvo el Tanito, Switcher Master estuvo Matías Rico, dirección Juan Macosta Herrera, insoportable hoy. En la robótica estuvo Mágico Maresca, golpeado por un compañero, muy supuestamente. Golpeado. La violencia en el control es absoluta. En el graf estuvo Emma Soto, desde Flores para todo el mundo, del lado de Walter. En la iluminación estuvo Facu Tulak, nada que decir de Facu, se porta bien. En la producción estuvo Florencia, la Pantera Cambre. Estoy y la segura técnica, que está de mi lado, Florcita. Ah, mira vos. En la técnica estuvo Noé Benítez. Claro que sí, amigos. En la producción de este programa, Joaquín Villanustre y el monito Isasti. Claro que sí, está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales. Y tu mejor amigo de la noche es Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. En instantes, música es todo. Hoy tenemos, escuchá, a Soy Gotuso, a Tomás Quintín Palma. Y Cuarteto Divergente, así que quédate que a las 10 de la noche empieza Músicas Todo en Urbana Play. Le voy a preguntar al Cuarteto Divergente si quieren ser quinteto. Sexteto, hay otro divergente o el acá. Sexteto. O el sexteto, a ver si suman uno. El sexteto divergente. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Vamos a Argentina. Eso no tiene cura. Quiero vivir 4 años más esta locura. Desde el país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Fernet Branca, único. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Quise entrar a mi casa y está usurpada. La casa ahora es nuestra y vos no podés entrar nunca más. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Recuperamos más de 800 viviendas que hoy están en manos de propietarios legítimos, no de ocupas. Porque con ley y orden, la propiedad privada se respeta. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus, junto a Enzo Fernández. Prendas que se sienten bien desde el primer uso. Cómodas, abrigadas y pensadas para acompañarte todo el día a precios accesibles. Porque el estilo no cambia quién sos, lo potencia. Ecus, nueva colección invierno. Descubrila en locales y en ecus.com.ar. Felpita, buenos para todos los días. Buenos cuando más lo necesitas. Bueno para sentir suavidad, para tener absorción, para lograr rendimiento. Felpita, buenos para vos. El lubricante americano, Valvoline. Abrí tu cafetería con Modo Barista. Te ayudamos a hacer la realidad. Somos tu aliado en el mundo del café. Tostamos café de especialidad, asesoramos durante todo tu proyecto y capacitamos a tu personal. Conoce nuestra propuesta. www.modobarista.com. @UrbanaPlayFM. En Instagram, X, TikTok y Facebook. BBVA presenta a Luli Pampín. ¡Sí! Llega Luli Pampín con su espectáculo Millones de Gracias al Movistar Arena. ¡Hola, pequeños! La artista infantil que conquistó al mundo presenta un show único para toda la familia. Más emocionante y espectacular que nunca. Canta, baila y viví momentos mágicos con tus canciones favoritas. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Entradas en venta únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Luli Pampín. Con Avianca, volamos a más de 80 destinos. Y hace Luli Pampín, millones de gracias. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos.